Bueno, entonces ahora sí, buenas tardes. Hasta ahora hacíamos como si no estuviéramos, ¿no? Así se levantó el telón y buenas tardes a todos. Gracias por estar acá. Observo que nuestros disertantes de hoy están presentes, firmes para cumplir un compromiso que ya estoy agradeciéndoles a ustedes por adelantado. Acá veo muchas caras amigas. Algunos de ellos nos hemos hecho amigos a lo largo de estos paneles sobre Posadas, una ciudad muchas miradas, en el título general, una aproximación al entramado urbano, pero que cada viernes va teniendo, digamos, un énfasis en un punto muy concreto. La particularidad de este viernes es que vamos a estar divididos en dos grandes temas. ¿Sí? Y en parte porque, no porque den para dividirse los temas, sino porque en realidad uno de nuestros disertantes quiere irse a Buenos Aires temprano. Entonces, de hecho, va a estar apenas la primera mitad, digamos, de nuestro panel. La primera parte entonces van a hablar sobre habitat social, un enfoque que estamos teniendo instalado también en la Facultad de Humanidades. Por parte de dos de nuestros convidados del día de hoy, el arquitecto Guillermo Marcioni, que está aquí presente, y el señor Armando, a quien le pediría ya que se instalara en la mesa principal. Cuando ellos terminan su disertación, abrimos los comentarios, y entonces aprovechamos a que Marcioni se vaya para tratar la crítica a Marcioni, ¿no? Criticar duramente. Y después vamos a empezar con la segunda parte, ¿sí? La segunda parte está dedicada al siguiente tema. Capacitación laboral, que no siempre va de la mano con oportunidades laborales. Esta es una temática que tiene que ver con la problemática de Posadas, hoy, digamos, no exclusivamente de Posadas, pero nuestro enfoque está siendo centrado en Posadas. Entonces ahí vamos a tener a un joven que es una sala que está aquí sentado aquí frente, y una persona experimentada, el ingeniero Páez, que como experimentado que es, vamos a pensar que vamos a ver nuestros cuerpos. Nosotros le agradecemos mucho de esta manera, ¿no?, de volver a la tradición. Pero eso entonces va a ser en la segunda parte. Por ahora, yo le voy a dejar la palabra entonces a nuestro primero disertante, como dije, el arquitecto Marcioni, que está acá presente, un conocido y amigo vecino desde muchos años de la ciudad de Posadas, Oscar Pastor, y permítame entonces que presente al arquitecto Marcioni, porque claro, en el futuro será vecino, por ahora no lo es, no lo conocemos. Digamos entonces que es arquitecto por la Facultad de Arquitectura y Diseño y Urbanismo de la Universidad Nacional del Litoral. Magíster en Hábitat y Vivienda por la Universidad Nacional de Mar del Plata. Ha realizado un posgrado de desarrollo local en áreas metropolitanas en la Universidad Nacional de General Sarmiento. Se ha desempeñado como director del Hábitat para la Infraestructura y el Equipamiento Comunitario de la Comisión Nacional de Tierra para el Hábitat Social de la Jefatura del Gabinete de Ministros de Nación. Y en lo que respecta al enlace que ha establecido con esta facultad, es también responsable de haber desarrollado la cuestión del hábitat a nivel de carreras de pregrado y grado en distintas universidades nacionales. En este momento se desempeña en la Universidad Nacional Arturo Jauregui. Entonces, con ustedes, lo disertamos. Bueno, buenas tardes, y tenemos ahí unas pocas imágenes para acompañar de lo que vamos conversando. Nosotros, como seguramente muchos de ustedes, somos trabajadores del hábitat popular, como a veces he sabido presentar sintéticamente estos currículums que a veces tienen una pata más académica y otras veces una pata más en lo institucional. Sigue adelante. Nosotros estamos siempre en algunos estamos caminando a algunos lugares de paso y otros estamos viviendo y habitando algunos lugares que necesitan mejorar las condiciones para ponerse a un nivel de estándar aceptable que podamos llamar un hábitat adecuado. Y este problema de del hábitat degradado, nos está indicando primero una injusticia, una situación de desigualdad que parte de una desigualdad económica, una desigualdad quizá de cúmulos culturales, sociales, que dan la formación de una parte de la ciudad que no logró completar lo que en otras partes de la ciudad se logró. Entonces, en un momento, algún compañero dice, qué paradoja, ¿no? Y me acuerdo que Nora Cruzetti decía en otro momento, decíamos, qué injusticia. Bueno, ¿cómo revertimos esas situaciones? ¿Dónde están? ¿Por qué? ¿Cuál es el origen de estos problemas? ¿Cómo trabajamos desde la institucionalidad del Estado para poder transformar esas desigualdades que se manifiestan en el urbano, pero que también se relacionan con otras inequidades? Entonces ahí hay un gran postulado que venimos repitiendo, que las políticas de hábitat, las políticas de vivienda, no son ajenas a la política en general. Cuando estamos pensando en una política habitacional, esta política habitacional tiene un territorio, tiene un distrito jurídico, administrativo, desde donde se piensa. En nuestro país tenemos una serie de formalidades administrativas, jurídicas, institucionales, que son los municipios, las provincias y el Estado Nacional. Entonces, también el Estado Nacional, como quien traza las grandes políticas, va a tener una gran incidencia, a veces directa y otras indirectas, sobre lo que resulta después en el hábitat. Entonces, no podemos ser distraídos en el planteo ideológico macro que pensamos sobre la política con la constatación después de la instrumentación de políticas específicas en cada materia. La nuestra, las de vivienda, las de infraestructura. Vamos a mirar un par de fotos como para... Hay conflictividades que a veces asoman y son más groseras o evidentes, que nos llevan a pensar que el problema es más acuciante y más trágico, ¿no? Cuando está por ahí, así vemos, aunque sea como para cambiar un poco la cara. Y ahí, a veces, cuando la situación está tan trágica, pensamos en la actuación frente a un hecho ya de urgencia, ¿no? La situación de conflicto de hábitat, también confluyen ahí múltiples acciones. No solo la falta de la política, por ejemplo, de la cuestión habitacional, sino las del ambiente, las cuestiones de resguardo de la seguridad, las cuestiones de lo legal y lo ilegal, las cuestiones que hacen a la regularización de dominios de tierras, quién está a cargo de cada una de esas áreas, cuáles son las partes del Estado o los entes de la sociedad que tienen relación con cada una de estas manifestaciones de conflicto. Bueno, en este caso, por ejemplo, es una imagen del borde de un río que se llama Reconquista, que es uno de los ríos de Buenos Aires, donde el río es una suerte de lugar de espalda a la ciudad, donde a la vez es un vaciadero de basura, de autos que provienen de lugares que no se saben bien dónde. Y bueno, y en ese hábitat se van dando también las familias que están construyendo, que están viviendo, que están transitando en todos esos lugares, ¿no? También se, a pesar de toda esa situación trágica, también se constituyen, se conforman algunos barrios que podemos decirle populares, para usar una categoría amplia. Por ahí, para no elegir tanto la categoría de asentamientos informales, por ejemplo, que ya lo deja instalado en un lugar como de segunda. Pero bueno, muy a pesar de toda la legalidad, quien tiene que buscar resolver su cobijo habitacional se instala a donde puede. Esto es Corrientes, al lado de donde está la otra escultura parecida a la de ustedes, frente al río. Bueno, se armó este barrio, que por supuesto quedó está en un lugar muy céntrico de Corrientes, en una tierra que está al borde de un arroyo que desagua sobre el Paraná, y en esas márgenes, de las márgenes, se empieza a construir un hábitat. Se empieza a desarrollar un barrio. Y ahí hay mucha buena intención también de quien está viviendo y poniendo un ladrillo cada fin de semana para que ese espacio sea lo más confortable posible para alojar a su familia, para desarrollar sus tareas, para cobijarse en la noche, para reproducir la vida. Barrios que, esto es Comodoro Rivadavia en homenaje a una compañera que viene de esos lados, en lugares que parece inexplicable, cuando pensamos la Patagonia, parece inexplicable que no podemos terminar de orquestar algunas cuestiones que hacen que una parte de la población no encontró ese pedazo de tierra a donde vivir. Y bueno, ahí hay tensiones, ¿no? Cuestiones que tienen que ver con las migraciones internas, con las inmigraciones, con los traslados poblacionales, con lo que surge en cada ciudad como atractivo para trasladarse y llegar a esa ciudad porque hay ahí alguna fuente de trabajo, alguna acción que atrajo para conseguir el mango, para poder desarrollar la vida. Pero la parte de que tiene que ver con planificar la urbanización y el lugar para vivir de esa población que se empieza a agolpar en las ciudades, nos está quedando como una materia pendiente, por lo menos para una parte importante de la población. Y en periodos donde hay flujos económicos fuertes, a veces estas cuestiones son hasta más emergentes, más rápidamente emergentes. Nos ha pasado que en periodos de aplastamiento económico, hasta en un punto las cuestiones de hábitat como que se quedan quietas, quedan como inmóviles. Entonces, ahí también estamos transitando como contradicciones, ¿no? Como que en periodos de ebullición económica, el hogar, por ejemplo, el último censo registró más de 13 millones de hogares. Y el censo anterior había registrado 10 millones de hogares. El crecimiento fue no solo el exponencial, sino mayor. Porque en un periodo de una economía donde la familia más joven podía desprenderse y armarse su nueva casa, lo hizo más rápidamente que la generación de 10 años antes, donde al contrario tuvo que agruparse a vivir con los viejos porque no le daba el cuero para armarse una casa aparte. Ahora, este rápido crecimiento de los hogares, o este mayor crecimiento de hogares, esta partición de hogares, también nos exige dar respuesta, por ejemplo, a dónde es el espacio para que esos nuevos hogares se radiquen. Bueno, entonces, a veces los procesos de crecimiento han resultado, o en casi todas nuestras ciudades, han resultado más rápido de lo que la planificación de nuestras ciudades lo han contemplado. Nosotros siempre decimos que debajo de estos conflictos de hábitat existen un conflicto en la cuestión dominial de la tierra. ¿De quién es la tierra? ¿Quiénes son los dueños de esa parcela donde surgió este asentamiento? Muy probablemente, si había un dueño con el título perfecto y seguro, impulsó un desalojo al día después de que alguien fue y se plantó en el lugar. Cuando prospera un barrio popular en una tierra, es muy probable, y nos pasa en la mayoría de los casos que vamos verificando, que corresponde a un título de propiedad confuso, un título de un dueño que dice ser dueño, pero que tiene un lejano papel de veracidad de esa titularidad, o bien corresponden a tierras que pertenecen al Estado como espacio público, calles, bordes de caminos, las partes de abajo de un puente, el borde del río, la barranca, las zonas de los caminos de sirga que fija el Código Civil, donde en muchos de los casos están sujetos a relocalizaciones porque están en zonas imposibles de fijar, de localizar definitivamente. Pero, así como están también las leyes establecidas, también hay otras que permiten la erradicación definitiva. Nosotros trabajamos en función del alojamiento definitivo, de la erradicación, de la consolidación de asentamientos, que es la palabra que usabas ayer, la consolidación de un hábitat que se hizo de manera popular, por autogestión, por fuerza, por esfuerzo propio, a veces del ahorro de la familia, por la solidaridad entre los que habitan, por la solidaridad de la construcción, de llevar adelante, a veces no es totalmente un cariño que querés con el otro, pero sí hay una solidaridad porque el que es albañil es un amigo, es un vecino y puede cobrar un peso menos, o puede construyendo a la par con el que vive en la casa, construye. Son mecanismos populares de construcción que abaratan realmente los costos y que permiten lograr, accediendo a materiales buenos, hacer construcciones que son tan buenas como las que el sector popular realiza para los sectores medios, acomodados del resto de la ciudad. Con todos esos esfuerzos, muchas veces la clase social más pobre está a la vez soportando también estas inequidades a pesar del laburo que le ponen encima. Entonces, para nosotros, ese hecho existente, esa pieza, esa casita que se empezó a realizar, ese barrio entero que hemos construido, es un dato de la realidad y a partir de eso entendemos que hay que mejorar el hábitat. Esto puede llamarse Chacra 145 o puede llamarse Villa 31, por ejemplo, por ahí la conocen porque si alguna vez fueron a Buenos Aires o vieron la tele, es como muy escandalosamente visible, digamos. Pero estos procesos de reconocimiento de los hechos existentes, de reconocimiento que no es solo la vivienda, sino toda la conformación territorial de un barrio que surge a partir de tensiones que tiene, tensiones en el sentido urbano, por ejemplo, la linealidad de un camino, el espacio que queda en el intersticio de dos vías, en lugares que son a veces hasta insólitos, la gran necesidad de buscar un lugar donde vivir y ante una falta férrea de políticas de distribución de suelo, hace que la población termine construyendo y nosotros queremos que se reconozca ese esfuerzo. Y eso lo hemos planteado. Algunos lo hemos planteado desde distintos ámbitos, también lo hemos planteado desde el Estado Nacional, en la Secretaría de Hábitat, que se pudo abrir como un espacio con ese nombre, primero como Subsecretaría de Tierras para el Hábitat Social, que fue en el año 2006, y después tomó el nombre de Secretaría de Hábitat en 2014, y en la actualidad, a pesar del cambio de gobierno, con unos cuantos recambios que se hicieron, pero continúa el nombre de Subsecretaría de Hábitat, que para nosotros es como un gran logro que se haya podido dar al menos una continuidad en ese sentido. Después vemos cómo se irá implementando cuando se ponga en marcha, digamos, en algún momento se irá a poner en marcha algún tipo de acción de distribución de recursos. Todavía no pasó, pero por lo menos existe el área. De hecho, hemos transferido, digamos, todo lo que se tenía avanzado, de expedientes y demás, a compañeros de la nueva gestión, digamos, a profesionales de la nueva gestión. Bueno, acá es el autoconstructor, ¿no? El motoconstructor sería. Ese es el esfuerzo, ¿no? Cuando vemos el empresario que pone también. Bueno, este es. Con la moto, lo que significa crear la bolsa de cemento, que es la que sé seguro que este fin de semana voy a usar para que no se ponga dura después y que voy a poder hacer una cantidad de pastón suficiente como para trabajar, qué sé yo, el sábado a la tarde y con alguien de la familia que me pasa los baldes para poner los ladrillos. Entonces, hay realmente mucho trabajo ahí. Pero esta visión no es tan común de ver, por ejemplo, en los medios. Vieron que los estigmas sobre quien habita en un barrio más humilde son bravos, no son. Hasta le pegamos la vuelta, decimos qué lindo, que es la cumbia villera, está buena, pero ya como de vuelta, pero es como estigmatizante, como que al otro día decía algo, parecería que el que vive en un barrio humilde tiene encima la culpa de vivir ahí. Entonces, es increíble, digamos. Yo alguna vez pinté un poco el techo de la casa de mis viejos cuando era chico, lo filtraba, no sé. No hay muchas, y algunas cosas que hago cuando estoy en mi casa, pero haber tenido que levantarse las paredes, haber hecho la losa a veces, o buscar la chapa y traerla, es todo un esfuerzo muy grande que se le suma a las otras tareas que uno ya cotidianamente tiene, que por ejemplo hacer un arroz hervido, que es algo más fácil. Entonces, ¿cómo recuperamos todo ese saber popular? Esa es otra de las cuestiones, ¿no? ¿Cómo recuperamos el saber que tiene esa población que está, además de viviendo al día, haciendo destrezas para conocer de un doblado de hierro, para llevar adelante una casa que no se la lleve el primer viento? Bueno, ahí tenemos mucho también para conocer nosotros, desde la universidad, por ejemplo, dónde está toda esa cantera de conocimiento popular que lleva adelante gran parte de nuestras ciudades. Cuando miramos el panorama de la ciudad, hay alguna construcción que se hace desde el Estado, formalmente, a través de las, en este caso de Posadas, ustedes tienen como dos grandes constructores de viviendas sociales, en el sentido que está hecha por el Estado y para el Estado como comitente. Que ¿cómo son los nombres de esos dos grandes hacedores? ¿Y el otro? ¿Qué tal? Entonces, esos dos grandes hacedores, que no en todas las ciudades es así. Por ejemplo, si vas a Concordia, pasa algo parecido, porque hay otra represa donde tiene un rol parecido a la empresa que tienen acá. Y hay grandes barrios que, o partes de barrio, mejoramientos de barrios que los desarrolla la empresa. Y después el Instituto de la Vivienda, que existe en todas las provincias, así como se llama IPRODA para ustedes, se llama IPDU en Jujuy y así en cada lugar, porque es un dentro de nuestra política habitacional que arranca a nivel nacional en los años 50, en los años hubo en el 45 una movida popular que puso un gobierno que pensó un montón de mecanismos de formas de solución habitacional durante 10 años, que generó una serie de viviendas que hasta instalaron el imaginario de cómo es la casita, que yo me imagino que es la casa con techo de teja y demás, ¿no? Los planes de vida y todo eso. Y después del golpe de Estado del año 55 en adelante, el modelo del desarrollismo, Bueno, por supuesto, ahí se instaló la mirada sobre las construcciones de viviendas para la urgencia. Entonces aparecieron las viviendas del medio caño, que a lo mejor los que son más grandes se acuerden. Hay algunas, bueno, que era un medio caño, que era como, o sea, se saltó de un modelo de una producción de vivienda para la clase obrera, trabajadora, que era una vivienda con un estándar alto, a un modelo de resolver lo más emergente, porque habíamos caído nuevamente en una situación crítica. En el año 56 Argentina se adhiere al Fondo Monetario Internacional, no se había adherido antes, porque existía desde la posguerra. El alineamiento a las políticas internacionales y la incorporación al mundo de los dos grandes bloques hegemónicos de poder que habían quedado instalados en esa posguerra, se había zafado un modelo de tercera posición, pero a partir del 56 el alineamiento hace que también, bueno, eso permea, esa situación internacional del país permea sobre la política de vivienda. Entonces, ¿qué dicen? ¿Qué recomiendan las CEPAL, que era nuevita para ese tiempo? Hay que hacer viviendas de emergencia, por ejemplo, los medios caños. Y entonces, en distintas partes del país, con distintos climas, tenemos los medios caños y otras soluciones habitacionales, como las que estoy estudiando, que son los núcleos habitacionales transitorios, y las viviendas que... ¿Qué recomienda la CEPAL? ¿Qué recomienda el Fondo Monetario Internacional? ¿Qué recomienda el Banco Interamericano de Desarrollo? Hay que tomar crédito internacional para resolver el problema, porque son un país pobre. Entonces, mucha deuda internacional para la construcción de vivienda, que en general se podría decir los monobloques, que puede llamarse, por ejemplo, en Buenos Aires hay uno que se llama Fuerte Apache, por nombre popular, pero que es el barrio Ejército de los Andes, donde vive Tevez, vivía Tevez. Entonces, la propuesta del desarrollismo, ustedes tienen algunos ejemplares también, acá, que corresponden a esos años entre el 55, mejor dicho 56, hasta los años más o menos... De fines hasta el 73 más o menos, ese modelo tiene una continuidad y después hay ahí otras búsquedas, ¿no? Hasta la instalación ya más definitiva de los modelos neoliberales, que donde el Estado todavía con la dictadura mantiene cierto sesgo desarrollista, pero ya definitivamente lo que se encarga la dictadura del 76 es de instalar un modelo neoliberal donde el Estado se va prácticamente a retirar del tema, de hacerse cargo de las políticas de bienestar, y donde en correlato la vivienda se va a empezar a considerar también como un gasto. Entonces, lo que nos queda, como por un país que estaba basado en un fuerte sindicalismo, es el acuerdo que se había hecho entre los sindicatos, la Cámara Obrera de la Construcción y el Estado, de construcción de viviendas a través de un programa que se llamó el Fondo Nacional de la Vivienda, que es una ley que es la que nos rige hoy en día y que es la que ha permitido la construcción continua y permanente en las 24 provincias de planes de vivienda, que acá se llaman los DIPROVA. Y eso tiene toda una característica. Instalados en esa producción de vivienda, está buena, está interesante, digamos, que hay sindicatos, hay trabajo y hay asalariados, y se resuelve el problema habitacional a través de sistemas empresariales, o también dio lugar a formatos de cooperativos y mutuales. El problema fue cuando se instaló a la par de esa metodología la pobreza, que empezó a instalar el modelo neoliberal basado en el consenso de Washington, basado en la desregulación, en la tercerización, en la importación, en la apertura de los mercados. Y nos encontramos que en la década del 90 definitivamente se dijo que la plata del Fonavi se use para lo que haga falta, no importa si no se construye vivienda. Entonces, algunas provincias lograron continuar haciendo algunas acciones en vivienda, por ejemplo Salta continuó algo, en Santa Fe, pero en general las provincias prácticamente no construyeron a partir del año 96 nada de vivienda social. Y en el y de ese de esa situación saltamos a tener ya el conflicto social, político del 2001, que nos terminó de explicar a todos que había un problema. Neoliberalismo, pongámosle de nombre. A partir del 2003 empieza a recomponerse, pero no es fácil la recomposición, por ejemplo, en materia de construcción, empezar a recomponer la cultura del trabajo, empezar a hacer cosas que se habían dejado de hacer. Cuando se empiezan con el Fondo Fonavi, se hace una acción que se llama el Programa Federal de Viviendas, que va a ser como paralelo al Fonavi y que se va a basar en un consenso, en un convenio político entre los gobernadores y el presidente, la presidencia, para poner en marcha ese accionar en construcción de vivienda del cual se había perdido hasta los oficios. Ahí se echó mano a una metodología que fue las cooperativas de trabajo, como para comprender que muchos compañeros que estaban desocupados y sin poder incorporarse al mercado laboral, con un 53% de desocupación según las estadísticas de ese momento, fue como un motorcito que se puso en marcha y empezó a decirnos que era posible que ese compañero que había perdido el oficio, ese otro que tenía una dificultad porque había tenido un problema laboral y había quedado prácticamente tirado, que la compañera que era mamá de varios pibes podía, todos se pusieron a trabajar en torno a la cuestión de las cooperativas de trabajo para la construcción de viviendas en principio y de otras tareas, como por ejemplo, me acuerdo, una de las primeras cosas que se hizo fue el mejoramiento de un asilo de ancianos del Estado. Disculpen, no sé si se dice asilo de ancianos, pero era un hogar para adultos mayores que estaba muy degradado, un hogar del Estado que había quedado todavía, y en una casona muy grande donde había unos 50, 60 viejitos que estaban ahí, y una de las cooperativas empezó a hacer esa tarea, ¿no? El oficio. Todo el periodo de los 90, con la desregulación, el albañil podía ser pintor, plomero, electricista, o sea, se habían perdido los oficios en gran parte, incluso en la obra privada se había también roto algunos mecanismos de saber hacer. Eso en materia del que construye, pero en la otra parte del tema habitacional, que tiene que ver con los elementos que se utilizan para construir, también habíamos roto la cadena. Entonces, el que producía baldosas había dejado de hacerlo y no había incorporado nuevas tecnologías tampoco. Entonces, que las baldosas diciena, que venían diciena, porque vieron diciena, si uno dice diciena, Siena es una ciudad de Italia, que es todo color siena, por eso se llama siena el color. Entonces, las baldosas diciena son diciena, venían de allá. Hasta que, hay alguien que se iba a comprarle el nombre en Córdoba, y con una política nacional que traba la incorporación de importaciones de baldosas, le permite a uno en Córdoba ponerse a hacer baldosas y tener la posibilidad de venderla. Entonces, claro, era feo cuando íbamos a comprar la baldosa de China y no existía tal cual como era, porque ahora venía una de Córdoba. Entonces eso no fue fácil, pero se empezó a recomponer la industria, por ejemplo, de producción de baldosas, cerámicas. que la cerámica además se hace con tierra, con barro, con cosas que están en el de fácil acceso, digamos, no es tampoco un material imposible de conseguir. Lo mismo en cada uno de los rubros. En cada uno de los rubros, de los 72 grandes rubros que incorpora la construcción de, por ejemplo, de vivienda, porque se va, por lo menos en la manera que se construye en el resto del país, se utilizan cementos, piedras, cementos que entonces dejaron de venir de Brasil y se empezaron a utilizar, lamentablemente monopolizados, cales, mármoles, todos los áridos, todos los madereros, todos los que tienen que ver con la industria del hierro. Entonces, claro, se fue recomponiendo ahí y ahí, acá está el punto de relación con el título, ¿no? Que era un poco este panel, que pasa con la cultura del trabajo, qué pasa con la recomposición del trabajo y qué relación hay entre los temas de hábitat y el trabajo, ¿no? Entonces, ahí nos fuimos dando cuenta que nosotros creemos que todos estos procesos además tienen que llevarse adelante con participación, no solo metiendo mano de obra de quien va a habitar o vivir, sino que quien va a habitar o vivir un barrio tiene también el derecho a pensarlo, a estudiar conjuntamente con los equipos que están diseñando ese barrio, cuáles serían los lugares de después donde va a vivir toda la vida, 30, 40, 60 años. Cuando hablamos de los asentamientos que ya existen, esa participación es prácticamente obvia, porque cuando va la empresa de agua a registrar por dónde pasa el caño que la población hizo de manera comunitaria, necesita sí o sí hablar con quien hizo esa red de la misma comunidad. Y cuando pensamos barrios nuevos, también podríamos animar a incorporar a los futuros usuarios en el diseño. Es raro, es difícil, ¿eh? Porque imagínense si peleamos a veces en el equipo de técnicos, en el tablero, convocar a quienes van a vivir a que digan qué les parece y cómo hacer la casa, imagínense los empresarios cómo se pondrían. A ver si, no sé, capaz que algunos se desempeñan en alguna industria, en una empresa. Bueno, pero fíjense que hasta los autos vienen, antes eran todos iguales. En un momento el modelo fordista nos explicaba que los autos eran todos iguales. El modelo de los japoneses dijo, se puede ser que uno los haga de distintos colores, pongan otros focos distintos. Capaz que con la casa podríamos revisar esta posibilidad, que en la producción masiva, en la producción industrializada y estructural de la vivienda a través y sostenida por el Fondo Nacional de la Vivienda, que por fuerza y voluntad popular continúa todavía en pie, y que tiene a la vez un áreas de implementación en todas nuestras provincias, ¿no? En esta provincia de Misiones también podría, así como ha diseñado muchos dispositivos muy novedosos que en el resto de las provincias no los tienen, por ejemplo, como cierto abordaje en la vivienda rural, los dispositivos de techos, para casas muy precarias, también podría animarse a pensar la posibilidad de el diseño participativo de un barrio de vivienda. Y quizás surjan cosas diferentes. A lo mejor pasa algo distinto. ¿Quién dice que alguien no diga, sí, si pensamos en galería, no sé, otras cosas? Formas que tienen que ver con el modo de vida de la población. Hay otras cosas que nos trae en materia de hábitat, que ayer, por ejemplo, había unas compañeras que hablaban de, en una reunión que teníamos en la facultad, del tema del riesgo de las inundaciones, de los anegamientos y demás, que bueno, que hay todo un aprendizaje para hacer, de convivir con el riesgo. Las zonas que tienen terremotos, las zonas que tienen, por ejemplo, saben todos a dónde hay que ir cuando viene el terremoto. El otro día nos pasó, estábamos en México y por ahí salen todos corriendo y claro, si no estás acostumbrado, no entendés qué pasa. En cosa de 3 minutos estaban todo el barrio en la calle, en la zona céntrica de la ciudad, porque había sonado una alarma que yo ni la escuchaba, para mí era una sirena, más ruido más de la ciudad. Entonces esa población sabe que cuando suena la sirena tienen de 3 a 5 minutos para desplazarse a la zona de calle, porque es el tiempo que les da el terremoto hasta que cimbra. Entonces, ¿cómo podemos aprender a convivir con el riesgo en nuestro territorio? ¿Cuáles son los riesgos en nuestro territorio? ¿Dónde están? Bueno, sobre eso alguien me dijo que cursó algo en plazo. ¿Quién? Walter, ¿no? Que, claro, con el equipo de Fulgiste, por ejemplo, se trabajaron todo el tema del Maldonado en Capital, pleno Capital Federal, también hasta que se avivaron, que tenían un sistema de alerta los vecinos, podían retirar los autos de la zona anegable y demás, porque claro, nuestras ciudades están hechas sobre una geografía, una topografía que dice otras cosas, que no decía que acaban casas, sino recordaba hoy Elena que son 7 arroyos, ¿no? Los que tiene la ciudad de Posadas, y que ella sueña con volver a verlos fluidos y como con vida, ¿no? Bueno, nosotros pensamos que en esa construcción del hábitat hay que recuperar cómo se llevó adelante, cómo se construyó. ¿Y quién sabe? Por más que mire desde la foto del satelital, ¿cómo es la forma de construcción de ese barrio? ¿A quién le podríamos preguntar? Cuando vamos a, por ejemplo, desde una institución pública a intervenir sobre un barrio para hacer una obra, ¿quién puede llegar a saber? ¿El que vive? Y el que vive cada uno, porque la Juana no es lo mismo que la Paula, que vive al lado, y cada una sabe hasta dónde va la parte de su casa, que es el terreno. Entonces, el agrimensor podrá medir a la perfección, pero la que va a saber decirle bien son la Juana y la Paula, que van a decir, mira, no, es este el poste que nos divide, no el otro, porque el otro lo plantó el abuelo, otra cosa. Entonces, esta realidad que está hecha por los propios habitantes. Esto, por ejemplo, es Villa 31, que tiene más o menos 1.500 parcelitas que después están construidas como en 3 pisos, 2, 5, y adentro tiene varios hogares dentro de cada parcelita. Un caso ya medio escandaloso, pero hicimos un relevamiento con un grupo de 500 compañeros de distintas áreas del Estado, de las universidades, varias universidades públicas, y otros militantes se acercaron y fueron a los municipios y nos ayudaron a hacer el relevamiento de la villa con la población, con los 119 delegados de manzana, que cada uno se encargó de hablar con las 70-80 familias de su manzana para alertar de que iban a venir a dibujarle el barrio, que no se ofendan, que no se pongan de punta, porque también ahí entra todo un tire de aflojo. ¿Para qué quieren saber? ¿Para qué me los van a echar? ¿Acá hay un desalojo encubierto? ¿Cuál es el problema? Entonces, todo esto lo pudimos hacer porque primero armamos una ley de regularización dominial que dice que la gente se llama Ley de Urbanización de la Villa 31, 31 bis, la ley 3343. Entonces, con esa ley, que es ley provincial municipal, porque digamos que Capital es como una sola cosa, provincia y municipio es lo mismo, esa ley, bajo ese paraguas de ley, podemos entrar a trabajar después. O sea, cuando están claras las relaciones y los objetivos por los cuales se trabaja, podemos incorporar. Bueno, así como hay un saber popular, entendemos que hay saberes también técnicos que tienen que articularse y tienen que ser para poder ser interdisciplinario, pero no solo en el área, en el tablero, no solo en la oficina, no solo en el gabinete, sino en el laburo también de abordaje interdisciplinario, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, es un pizarrón, que es un, el pizarrón es, en una, esta es una casa que vive 96 familias, es un medio de comunicación grupal. Y bueno, Y esto es lo que estábamos, esta foto corresponde a parte de lo conversado, donde las cooperativas empezaron la producción de vivienda. Esto es Villa Palito, La Matanza. Hay problema y más plan federal. Esto también otra de las cooperativas en Salta, un sistema de cooperativas construyendo un gran barrio de viviendas, porque en la escala, ¿no? Cuando nos plantea el problema de que esta escala no es para cooperativas. ¿Por qué? Cada foto es una cooperativa para un plan grande de viviendas que hicimos en un pueblo que se llama Güell, en Rosario, ¿no? Bueno, y acá los mismos, estos son un tema que hoy salió rápidamente, que tiene que ver con otros conflictos de ilegalidad que hay en el barrio, que como la clase media, por ejemplo, no se hace cargo de acomodar, no se hace cargo del consumo de estupefacientes que los van a comprar a lugares que no corresponden, en vez de comprarlos, por ejemplo, en una farmacia, si estuviese legalizado, eso trae problemas después en los barrios más humildes. Cuando no se legaliza un consumo que es a todas luces claro de que hay una gran parte de la sociedad que consume cosas que no se pueden decir, que están prohibidas, después esa compra y venta ilegal, alguno no le es beneficioso. Entonces, los pibes de esta villa tenían un lío bárbaro, porque estaban cerrando la ruta, tenían ellos vendían, el otro con el auto pasa y compra, pero a veces no dice nada, no hace una marcha para que se legalice lo que consume. Y bueno, entonces el dispositivo que encontraron los compañeros de la cooperativa más fuerte es que los pibes vayan a romper las casas que había que desarmar en la parte de urbanización donde pasaron las casas, ¿no? Entonces, chocho, todo, fueron justo a hacer un laburo y ahí ya está, ya con eso ya los engancharon al mundo del trabajo, que es el tema. Bueno, este es otro barrio que tiene que ver con el tema de tierras, donde también si planificamos con tiempo podemos llamar a nuestro señor agrimensor que venga y mida antes de arrancar a hacer un barrio popular, ¿no? Y si el Estado está junto, eso seguro tiene que salir de ahí con todos los dispositivos que tenemos de nuestro Estado Nacional, Provincial, Municipal, tenemos que llevar adelante buenas propuestas, ¿no? Entonces ahí todos expectantes, contentos para que se pueda emprender un hábitat digno, que pueda tener acceso a la vivienda, a planificarlo, a diseñar y bueno, y por ahí entender que cuáles son las mejores propuestas urbanas que pueden surgir cuando nos sentamos todos a diseñarlas, ¿no? Porque por ahí capaz que esta no sé si era la más adecuada. Alguna vez vi una que tenía un caballo en el tercer piso, pero esta todavía trabajó. Y bueno, yo ahí corto con esto porque pero hay alguien de quien aprendimos mucho, que es Víctor Pelli, acá que lo tienen cerca, en la Universidad del Chaco, que él ha desarrollado al detalle cómo podemos hacer esta participación de los distintos actores intervinientes en el problema del hábitat se pueda llevar adelante. Y bueno, para invitar a leerlo y a desagregar las cosas que Víctor busca, y una de las cosas que plantea es que si todos participamos en la construcción del hábitat, hay algunos que necesitan de alguna manera fortalecerse para esa participación, estar con algunos elementos como para que en la participación puedan ser realmente activos, y ese grupo es sobre todo de quien está habitando, ¿no? Entonces ahí lo que estamos trabajando con la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de esta universidad es la posibilidad de orquestar un espacio de formación particularmente para los compañeros que habitan en los barrios con necesidad, que hacer una persona del municipio decía que son 71 según su registro, que puedan prosperar en, o sea, armar un espacio de intercambio de formación para que reflexionemos juntos y pensemos caminos de gestión posibles. Un espacio que vamos a invitar prioritariamente a quien está habitando los barrios y abiertamente a todos aquellos que estén interesados en pensar juntos, en formarnos, en identificar herramientas para la posibilidad de esa transformación que estamos buscando. Así que bueno, ahí estamos. Bueno, en función de la hora, vamos a hacer lo siguiente, Oscar, si no te molesta, vamos a pasar a las preguntas a nuestro disertante, porque se tiene que ir. Vamos a pasar ahora entonces a las preguntas a Guillermo Marcioni, porque se tiene que retirar, y después seguimos con la programación a cargo de Oscar Matota, que se había anunciado, y ahí ya invitaremos a pasar a nuestros otros invitados del día de hoy. Y le vamos a dar a la Guillermo Marcioni un simplicito y modesto certificado, agradeciéndole mucho. Entonces está abierta la situación es aquí, son ustedes los que le hacen las preguntas al arquitecto Marcioni. Adelante, por favor. En los últimos tiempos y muy recientemente ha habido una serie de ocupaciones de terreno en la mayoría de los casos para los fiscales, o inclusive terrenos latifundios, grandes extensiones de propiedad privada. Y posiblemente, o se presume que tienen una cierta inteligencia en los grupos de desplazados para ir y producir el asentamiento. O sea, aplicarse en un lugar de tierra teóricamente disponible. Bueno, eso ha suscitado una serie de desalojos por parte del reclamo, ya sea del Estado o del privado. Y en este caso, la situación local es que ni siquiera el Estado de tierra disponible cuenta con un banco de tierras para dar soluciones al respecto. Probablemente falta, o no se conoce, un banco de ideas. Me gustaría saber si hay este tipo de problemática, porque se roza mucho con lo político, roza mucho con, no solo con la. O sea, yo identifico plenamente la necesidad del gesto, totalmente de acuerdo. Pero en el fondo, a veces, el político y la gente es arrastrada por criterios o modificaciones de distinta índole para generar un impacto social, más allá de si les va bien o les va mal en la prosecución de la obtención de un espacio para vivir. Cuando se habla con la gente obviamente reclama su terrenito para hacer su casita como puede. Pero muchas veces se sabe que en la fondo es otro. Quiero saber tu opinión al respecto y cómo se afronta esa realidad especulativa. Sí, claro, primero la ciudad está enmarcada dentro de un gran mercado de tierras donde todos juegan, ¿no?, en este mercado de tierra. Y se cruza con las necesidades de quien tiene una carencia tal que cualquier solución le resulta más favorable que a lo mejor otra que es peor. Una solución que no es del todo completa, un pedazo de tierra que no tiene una escritura, le resulta a alguien que tiene una necesidad igualmente factible porque es a lo mejor a lo que se puede llegar a acceder. ¿Cuánto cuesta un terreno con escritura dentro de la área metropolitana y cuánto cuesta un terreno sin escritura en un asentamiento? Nosotros estamos también buscando como algunas líneas de solución basadas en los costos que tiene, por ejemplo, comprar un terreno en un asentamiento. Al mismo valor hemos logrado con grupos hacer una minga, hacer una vaquita, como decimos nosotros, y comprar a lo mejor las 6, 7 hectáreas que están linderas a una planta urbana y desarrollar ahí un barrio a partir de un valor similar a lo que se paga para entrar a un asentamiento. Hay un mercado informal de la tierra. Entonces, pues, esto lo digo escapando por el costado, pero para decir, también hay unas formas de producir hábitat de manera colectiva que le hacen frente a un mercado. Y es una experiencia que nosotros la tomamos de las compras colectivas comunitarias de los alimentos que traíamos de los momentos de crisis del 89, del 2001, donde se compraba la bolsa de harina y se dividía en 50 paquetitos para que salga mucho más barato que comprar la bolsa individual de harina, de kilo. Era mucha la diferencia que teníamos en algún momento. Eso mismo lo pensás con un campo, un cacho del campo, no sé, 2 hectáreas, comprar las 2 hectáreas enteras, si son 4 es más barato porque es inversamente proporcional y se puede dividir entre todos esos compradores y llevarlo adelante. Claro que el mercado es rabioso, ¿no? Entonces ahí hay disputas muy fuertes, ¿no? Y nosotros ahí entendemos por otro lado, pues esa es una cosa, ¿no? Un planteo para desarrollarlo en algún momento. ¿Cómo podemos llevar adelante el proceso autogestionario donde desde el momento ya de compra de suelo podemos empezar a ver que esas reglas del mercado pueden también ponerse en cuestión? Y otra es, ¿dónde nos sentamos nosotros para analizar este problema? ¿Cuál es mi marco teórico, ideológico, institucional y demás? ¿Qué nos dice nuestra Constitución? ¿Qué nos plantea las áreas donde estamos trabajando? ¿De qué manera, a quién tenemos que dar la respuesta? ¿Cuáles son los libros que lee el juez que dicta un desalojo? ¿Y cuáles son los que no lee ese mismo juez que dicta ese mismo desalojo? Si los leería, como nos pasó por ejemplo con una casa tomada de La Boca, donde Emilia, que es una que se peina así como la rolinga, nació ahí, tiene unos 40 años, tiene 8 pibes, y Emilia, ella dice, yo vivo acá toda la vida, mis viejos vivían en este conventillo, y ahora tenemos un desalojo, y no sabemos qué vamos a hacer, entonces una tenía, le doy al... La gente del centro de salud más cercano estaban todos preocupados por la salud de la población que vive en este conventillo. Le dimos la vuelta al tema y encontramos la forma, con las 19 familias que estaban habitando, de hacerle la compra al dueño del conventillo. El dueño del conventillo hacía 5 años que era dueño, porque lo había comprado en un remate. ¿Qué tan dueño era? ¿Por qué no le explicó el que hizo el remate a las 19 familias que ellos eran los prioritarios en la compra? ¿Qué hizo el gobierno de la ciudad de Buenos Aires que permitió que todo eso transcurra libremente hasta que llegue al juzgado? ¿Por qué desconoció el gobierno de la ciudad de Buenos Aires que existía un programa de recuperación de conventillos como el Recup de La Boca, que ya había experimentado muchas, por lo menos 30 experiencias de puesta en valor de conventillos con la población adentro y no como procesos de gentrificación y expulsión de la población de esa zona, que a la vez es famosa por los habitantes y no solo por las chapas de colores, por todo lo que el bagaje cultural que tiene esa población que vive en ese lugar, por todos sus saberes, por el tango, etc. Entonces, ¿desde dónde nos plantamos para hacer el análisis sobre lo que está bien y lo que está mal? Y tenemos, la verdad, alineamiento a un montón de parámetros internacionales, de tratados sobre la niñez, de tratados sobre la ancianidad, sobre la discapacidad, sobre el derecho a la vivienda, en la misma Constitución lo reivindica y lo plantea. que a pesar de los vendavales políticos y cambios constitucionales ha permanecido, por ejemplo, el 14 bis, que habla de la vivienda. Entonces, todo eso es materia de jurídica que tiene un juez para hacer valer al momento de un desalojo. ¿Por qué no lo hace valer? Y porque hay un Estado que está constituido por unos parámetros que están basados más en los intereses, a lo mejor, de una clase burguesa, y se viene arrastrando así, pero no está tampoco reflexionado, porque ¿de dónde sale ese juez? ¿Quién es? A lo mejor es el hermano de un vecino, que capaz que él por vergüenza de los otros dice, uy, no, me voy a comer yo este tema, ¿viste? Me tocó esto. O sea, al final es uno también, como cualquiera, que agarra la bicicleta, se pega una vuelta por la zona donde vive, seguramente. Tampoco es una casta. Nosotros no estamos en la India, que todavía, a pesar de que quieran cambiar, siguen permaneciendo las castas que permiten, ¿viste? Que es por la religión, que uno no se cruce con el otro. Entonces, la movilidad social es algo que existe en Argentina, los derechos sociales están, toda la bibliografía y el arsenal de materiales jurídicos para respetar los derechos de los habitantes de situaciones en precariedad están y se pueden llevar adelante. Y cuando realmente hay que hacer un proceso de traslado, tendrá que llamarse relocalización. Pero bueno, esa es una materia que ustedes la conocen bastante, ¿no? Muchísimas gracias, bueno. Al arquitecto Marchioni. Si va a tomar 15 minutos para cada respuesta, evidentemente tengo que, no hay que hacerle más preguntas, porque algo que pasa es que los pilotos generalmente arrancan el cargamento completo o no. Así que lo vamos a pedir con un aplauso. Así comenzamos entonces la segunda parte. Tengo ya sentado al lado mío al señor Oscar Matos, que es un mismo amigo personal que yo tengo, y voy a invitar a pasar por favor al ingeniero Páez y finalmente al señor Jeremías Sarza. Y en este momento vamos a empezar a hablar, a hacer un gradual cambio de tema. Adelante, por favor. Al final de la palabra, adelante, por favor. Lucía ha sido, se ha resistido en numerosas oportunidades, sí, no, pero agradezco acá al ingeniero Páez que finalmente la comandó el muchas gracias. Entonces, en este momento ustedes vieron que yo corté la programación cuando vi que se venía la hora de que yo me fuera para tomar su vuelo. Y en realidad, la cuestión estaba programada así, ¿a qué se iba a referir? Iba a hacer el comentario acerca de las cuestiones de hábitat que desarrolló, y muy bien, el arquitecto Marchioni. Pero como él es muy hábil también, y se maneja muy bien el tema, imagino que la exposición así hará una bisagra para después pasar a la cuestión del trabajo, de la capacitación laboral y de las oportunidades de empleo. ¿De acuerdo? Ahora, ya llevo mucho tiempo sin fumar, yo voy a empezar a escuchar otra fea en casa. Buenas tardes. Lo mío es probablemente más corto porque ya Marchioni fue extenso y claro en su charla. Nosotros vinimos trabajando con varios compañeros este año, varias organizaciones también, porque ahora en octubre en Quito se celebró una cumbre mundial del hábitat que cada 20 años se viene celebrando. Y elaboramos nuestro aporte al documento de la Argentina. Hicimos reuniones con los sectores urbanos acá en Posadas, hicimos una reunión con pueblo originario en Calderón, hicimos otras reuniones en Oberaco con la zona, para definir un poco el tema del hábitat rural. Uno grande aporte que pusimos al documento fue que las ciudades también producen, también se puede producir en las ciudades. Hay una ciudad acá que es la ciudad de Rosario, el otro día la profesora, en una de estas conversaciones que tuvimos, recordó la ciudad nuestra. De hace varios años venimos definiendo que puede existir una agroecología urbana donde las ciudades valorizan su producción y pueden aportar al mercado. En cierta manera, cuando comienza la feria de Posadas, ya casi 20 años, 19 años, estaba montado sobre un grupo de pobladores, de vecinos de Posadas, que estaban trabajando en eso. También planteábamos la necesidad de la vivienda rural, pero la vivienda rural concebida para la producción. Generalmente nosotros tenemos el modelo de vivienda urbana, que es donde se realiza la reproducción humana, la reproducción social. En el campo, en la chacra, la vivienda tiene un uso además doméstico como tiene la ciudad, necesariamente está ligada al tema productivo, porque ahí se elaboran alimentos, ahí existen talleres, hay depósitos, las máquinas están muy cerca del ámbito doméstico. Tiene entonces que estar diseñada la vivienda para ese uso. En el tema de los pueblos originarios, ellos fueron muy específicos en la necesidad de títulos, de las 120 y pico de comunidades que se reconocen en la provincia, apenas 20 tienen títulos, no llegan a 20 las que tienen títulos. La necesidad de tener títulos, el tema de que necesitan el monte y que necesitan ser consultados a la hora cuando el Estado interviene en su comunidad. Bueno, estos fueron los aportes más fuertes que hicimos al documento argentino, así han tomado también. Y planteábamos que este comité de hábitat popular que nos habíamos constituido de seguir funcionando. Y nos parecía importante con la universidad que planteamos hacer un observatorio donde que la universidad pudiera ser un lugar de consulta y un lugar de resguardo de información. Eso no lo puede hacer una ONG, no lo puede hacer un privado. Si el Estado tiene alguna dificultad, bueno, la universidad también es parte del Estado y podría cumplir alguna función en cuanto a manejar el tema de datos que nos interesaba y pudiera también conservar eso. En una consulta que hace la Secretaría de Investigación, y estando la decana, toma el guante, pero tomó el guante para en algo más ambicioso de lo que veníamos conversando, que es una diplomatura. La diplomatura es una posibilidad que tengan los pobladores que no tengan secundario cumplido, poder acceder a la formación en la universidad. Por supuesto, también los que tienen secundario también pueden pasar. Y bueno, nos pusimos a trabajar sobre una diplomatura relacionada a la producción social de hábitat. En este tema estamos trabajando. La idea es que pudiera para marzo del año que viene poder empezar a funcionar. Todos estos días estuvimos de reunión con profesores, con amigos, con profesionales, también con pobladores, con dirigentes de organizaciones, buscando los aportes para diseñar esta, que va a ser una carrera universitaria, pero destinada a los compañeros, compañeras, que están trabajando en esto que ha definido Marcioni como toda una actividad económica. Por eso algunos decían, ¿por qué no se llamaban promotores, como en otra época se denominaba? Y nosotros explicábamos que en verdad son productores, porque van, porque es una actividad económica, porque es un lugar de producción de valor, de mucho valor, y que necesitábamos poner sobre la mesa esta cualidad que tiene, que es la disputa económica que entablan cada vez que alguien se pone a mejorar su vivienda, a mejorar el barrio, a mejorar la ciudad. Eso significa un movimiento económico muy importante que tiene que ser reconocido, y tiene que ser reconocido también en el nombre que toma. Bueno, sobre esa problemática va a tratar el tema de la diplomatura. Va a estar dirigida a dirigentes, a tanto y a vecinos de la ciudad de Posadas, y bueno, seguramente la facultad irá a medida que vaya concretando esto, porque tiene que ir pasando por todos los testamento de aprobación, nos iremos enterando. Será la primera diplomatura que también en la Argentina se va a desarrollar, porque hasta ahora fueron cursos y en muchas universidades hicieron, pero fueron posgrados, diríamos, acá en la Facultad de arquitectura de la UNE, de Resistencia, existe una de alto valor académico, pero es un posgrado, con la que nosotros estaríamos también actuando dentro de una semana o dos. No, la próxima semana, el viernes que viene, vendrán representantes también, y pensamos que tiene que ser otra de las fuentes de donde tenemos que abrevar para el desarrollo de esta diplomatura. Bueno, el resto ya está más o menos todo dicho. Hay momentos como estos que a veces se nos diluye la idea del progreso, y y estamos en la lucha por la sobrevivencia. La sobrevivencia está muchas veces muy unida en la población relacionada al tema de los alimentos, pero también está relacionado a un lugar donde poder vivir, un lugar en el mundo que todos nos merecemos. Así que más oportuno que este momento también para que la universidad se comprometa con esta problemática, no podía ser. Entonces, nosotros que hace años venimos batallando, muchas veces en soledad, tenemos una alegría inmensa de poder encontrar estos ecos, en este caso de la universidad. Gracias. Bueno, como hacemos habitualmente, hoy fue un día poco habitual, un internante que tenía que irse y eso rompió la habitualidad. Sí, de otro modo volvemos a la normalidad y es así. Las preguntas, cuando terminan de hablar todos los internantes, ahí empezamos este ciclo que tanto nos ha alimentado estos viernes de panel, en las que preguntas y comentarios enriquecen las ya ricas exposiciones que escuchamos. Paso entonces el micrófono a la mujer del grupo, a Lucía Bauman, y entramos ya claramente en la problemática del trabajo, la ocupación, la capacitación para el trabajo. Lucía Bauman, por favor. Hola, buenas noches. Mi nombre es Lucía Bauman, soy trabajadora social, me recibí en esta facultad ya hace unos cuantos años, no vamos a entrar en detalles. Hace 13, 14 años que estoy trabajando en el IPRODA, de los cuales en los últimos años estamos trabajando en una dirección que se dedica específicamente a atender poblaciones de escasos recursos. La mayoría de los presentes acá, por ahí vos decís IPRODA y lo primero que se te viene en la cabeza es esta fábrica o esta máquina de construir vivienda, que a lo largo del tiempo y en los últimos tiempos se transformó o se transformaron en viviendas que no todos pueden acceder. Si esa es una realidad del instituto o fue una realidad del instituto en estos últimos tiempos, tanto los requisitos como los costos y demás, fue quedando una gran franja de la sociedad fuera de este sistema, ¿sí? Con esta dirección, lo que tratamos de hacer de a poquito fue ir incorporando programas que atiendan esos sectores de la población que fueron quedando marginados. Por ejemplo, la construcción de viviendas a través de cooperativas, es ahí, o sea, el ingeniero Páez por ahí el que está más vinculado a obras, que va a explayar en lo que es el trabajo o la vinculación de la capacitación con la construcción de esas viviendas. Las viviendas para colonos, que son de autoconstrucción, donde se fomenta la construcción desde la casa, lo que logramos que el colono aprenda a construir. Las viviendas para relocalizados en la ciudad de Posadas, donde también se usó el mismo sistema de autoconstrucción. Y la regularización y relocalización de villas, que hoy por ahí son los programas que están tomando un poquito más de protagonismo con las nuevas políticas del Estado Nacional, y que tenemos dos experiencias ya concretas en Posadas, que es el barrio Prosol y la Chacra 145, donde ya hemos implementado el programa, y otros dos financiamientos ya aprobados, que son Chacra 27 y una ampliación de la Chacra 145. Todos encaminándonos en lo que es el hábitat, ¿no? Respetar la población o tratar de mejorar la calidad de vida donde están hoy. Por ahí, cuando hace el planteo el compañero respecto a las nuevas instrucciones, es una problemática latente, ¿no? O sea, es algo que tenemos asentamientos de 15, 20, 25 años. Ahí hay compañeros del Aeroclub que hace rato que la vienen peleando por el tema del dominio, que es una problemática sumamente importante. Yo creo que si no resolvemos la cuestión de dominio en primera instancia, nadie puede seguir creciendo donde están. Ellos vienen luchando ya hace varios años, creo que seguimos en la lucha, no se resolvió. De todos los temas vamos tratando de incorporar a la agenda institucional a través de nuestra dirección, que es la Dirección de Inclusión Laboral, ¿sí? Bueno, como te dije, nos ocupamos de varios programitas, todos destinados a la atención de la población más vulnerable de la ciudad y del interior. Estamos elaborando varios proyectos de urbanización de villas. Y además, el área social, que es el que me compete a mí, desde hace años trabajamos a pulmón con todo lo que es la promoción de capacitaciones en oficio y demás para acompañar todo el proceso de obra en esos asentamientos, para que nuestro tránsito como institución no sea pasar, construir o destruir y construir, y que la gente se las arregle solo. Nuestro anhelo y nuestro objetivo es el pre-obra que llamamos nosotros, todo el acompañamiento anterior a la relocalización o a la urbanización, sea cual fuera el caso. Durante la obra tratamos de acompañar en lo más que podemos con los cursos de capacitación, acompañando a las familias, tratando de que no sea tan duro este cambio de hábitat, en el caso de los que tienen que ser relocalizados y en el caso de los que trabajamos en el barrio, es todo un acompañamiento, porque tenés que correr un cerquito, el otro que no quiere abrir calle, es todo un proceso que requiere un acompañamiento. Y el posterior, o sea, no queremos que se termine la obra, bueno, nos vamos y arreglense todos. La idea es dejar algo, ¿sí? Y buscamos capacitar para que la gente aprenda un oficio, pueda trabajar, si perdieron, en el caso de los que debieron ser relocalizados. Muchos trabajaban en el centro con distintas actividades. Bueno, tratemos de generar algo para que no sea tan grande el desarrollo, tan duro, ¿no? Y bueno, le paso el micrófono a mi compañero que va a explicar. No quiero robarle los temas porque si no me va a retar. No. Estoy tratando de ser cuidadosa. Así que, en fin, estamos tratando de incursionar, tratando de dejar de ser esa gran máquina de construir viviendas inalcanzable para ir por ahí para los sectores más vulnerables. Así que voy a hablar un poco desde el corazón, un poco de mi experiencia y un poco de lo que me ha tocado vivir esta última etapa. Hace unos 12 años atrás comencé a trabajar en el IPRODA, digamos, en un área que estaba comenzando recién, que era autoconstrucción de vivienda. Y es una palabra que realmente estos 12 años me ha acompañado cada día: autoconstrucción. Inicialmente, cuando comencé con este programa, comencé como cualquier ingeniero pensando en ser un apilador más de ladrillos, porque entendía que en realidad lo que teníamos que hacer era unas paredes de mampostería, unas divisorias, un baño y que alguien lo ocupe. Los años y el trabajo en conjunto con mis compañeras, porque prácticamente mis compañeras, por suerte, del área social, y el contacto permanente con cada uno de los beneficiarios, el contacto permanente con cada uno de los beneficiarios, fueron cambiando muchos aspectos del pensamiento que realmente me ha terminado acompañando en esta época, muy lleno de alegría y de amor. Yo les voy a pedir unos segundos de silencio a cada uno, de silencio con su mente, para que cada uno piense en una vivienda. Yo estoy seguro que dentro de ese pensamiento podemos dividir tres grupos de hábitat de una familia. Del primer grupo vamos a ocuparnos pequeños segundos, porque más lo justifica, que son grandes monumentos, porque casi dejan de ser viviendas, grandes monumentos. Estamos hablando de $1 billion a $200 millones en este mundo globalizado y desigual. Viviendas que en realidad se construyen por la egocentricidad y porque piensa de que la sociedad lo va a ver a través de la vivienda, o piensan que desde la magnitud de la vivienda asumen el poder sobre el resto de la comunidad. Para este tipo de endosados, creo que no justifica todo el tiempo. Me quedan dos grupos que deben haber estado en el pensamiento, con seguridad. Uno, un grupo que es nuestro gran problema nacional y también mundial, que es la vivienda realizada dentro de esta villa con situación de hacinamiento. Con situaciones en las cuales los agentes que actúan dentro de cada uno de ellos, que son la vivienda, que son las personas, que es la familia, tienden a producir situaciones negativas, tienden a producir lo que llamamos un rechazo a llegar a su vivienda, con todas las consecuencias de productividad que genera el hacinamiento, con todas las cuestiones de violencia, con todas las cuestiones que generan esta interrelación que no está condicionada a una forma de vida racional. Para que esta situación pueda ser modificada, hay un solo sujeto que tiene la capacidad de cambiar esta situación. Ese sujeto se llama Estado. ¿Y quién es el Estado? Cada uno de los que estamos presentes acá adentro, ya sea como funcionarios, ya sea como empleados públicos, ya sea como futuros actores de la transformación de esta realidad. Este ente, es el que tiene que lograr llegar a la vivienda que tenga las dimensiones de la razonabilidad, que tenga fundamentalmente, y ahí es donde entra la parte social, es ahí donde aprendí a conocer que un asistente social tenía otras funciones aparte de la solidaridad, que tenía la función fundamental de generar una calidad de vida a través del comprendimiento y la interrelación con cada una de las personas. ¿Por qué? Porque ahí estaremos logrando personas con espíritu positivo y con ganas de realmente de a cada momento del día, al final de la jornada, al final de la escuela, al final de la tarea, llegar al hogar, porque el hogar realmente constituye el encuentro de la familia. Y ahí llegamos a una ecuación que es fundamental, que creo que es la que he logrado comprender en estos años, que hay una ecuación que tiene que darse sí o sí: familia igual a vivienda, o vivienda igual a familia. Ese equilibrio es potencial, ese equilibrio es necesario, porque entonces cuando logramos ese equilibrio, no a través de la apilada de ladrillos, sino que logramos el equilibrio haciendo los ladrillos, pero trabajando interrelacionadamente con la familia, para ir logrando de que este núcleo sea parte de un componente mayor del sector, estaremos logrando realmente que cada una de estas familias tenga el espacio que realmente desea tenerlo. Y esto no es fácil, porque indudablemente influye el tema económico. El tema económico, que es el que este señor tiene que bajar. Y es una realidad que cada mente entienda de que todo el esfuerzo que hagamos por el otro tiene la reciprocidad que está nuevamente llegando a nosotros. En la medida que mejoremos esto, vamos a necesitar con seguridad mucho menos móviles políticos. provinciales, vamos a estar con seguridad mucho menos en salud porque vamos a tener mucha mayor contención. De este tema que estoy hablando por mi experiencia personal, por mi relación con cada uno de los individuos que me tocó compartir en estos 12 años, fui también viendo otra realidad muy interesante, que es los programas que hemos desarrollado, como decían mis compañeros que me antecedieron, programas, por ejemplo, con la vivienda para los colonos, que son los colonos. Estas viviendas tuvieron, este programa ha tenido un éxito y sigue teniendo un éxito que está muy, pero muy marcado. Pero fundamentalmente, ya hablaremos después del aspecto que tiene que ver con la construcción de este programa en la segunda parte, sino que tiene mucho que ver con que cada familia que tenía una casa de madera precaria en el campo, ha generado el proceso de autoconstrucción de su vivienda a metros de donde vivían, o sea, su núcleo económico siguió siendo el mismo, su núcleo universal del entorno de sus otros, de sus vecinos, sigue siendo el mismo. Por lo tanto, no ha existido desarraigo. El desarraigo es indudablemente el tema más complicado que tenemos cuando generamos este cambio de cambio. Este desarraigo inexistente en estas comunidades, en estas viviendas para los colonos, bueno, trajo todo un esquema genial de lo que se llama el disfrutar de la nueva vivienda. A su vez, adicto para que este proceso de las viviendas rurales sea un éxito a nivel nacional, acá en la provincia de Misiones, es la política de Estado que en su momento implementó el gobierno provincial, liberando una parte muy, muy complicada que era la tenencia a la tierra. Nuestros colonos, en su gran mayoría, son poseedores del boleto de compraventa Una decisión política, cuando son buenas decisiones políticas que aplaudirlas, una decisión política logró de que ese boleto de compraventa sea valor suficiente para hacer la vivienda en este lugar. Después vino la otra experiencia que estaba comentando Lucy, también muy interesante, que fue el tema de las relocalizaciones que nos tocó hacer de la villa de la avenida de la Quebrón, del Acuerdo, en la cual en 48 horas se levantó todo, pasó la topadora y se lo instaló en otro lugar. Pero fue, uno lo ve al tiempo, uno ve al tiempo, fue exitoso. Pero ¿cómo estuvo el éxito? Uno dice, ¿por qué no es exitoso lo otro? Y fue exitoso por la forma con que se encaró el problema, y a pesar que a todo ello lo sacamos acá de su hábitat, que estaba horriblemente mal, pero se sacó a todo el conjunto. Y todo ese conjunto fue transportado a este nuevo lugar, en la cual se tuvo en cuenta las relaciones de parentesco, la relación de buenas amistades, de malas amistades, de uno más bueno, otro más malo, para generar la ubicación dentro de este nuevo predio, que también ya lo vamos a comentar en la parte de autoconstrucción. Y la tercera experiencia hermosa de mi vida fue la autoconstrucción acompañado con cooperativas y acompañado con cooperativas en las cooperativas aborígenes, para la redundancia, en las comunidades aborígenes. Un éxito también que hemos logrado completar, y en realidad hoy las comunidades aborígenes dicen: nosotros también queremos una vivienda digna. vamos a hablar ahora sintéticamente, no se me va mucho el tiempo, Ana, ¿no? Vamos a hablar de lo que es la autoconstrucción de cada una de estas, de cada uno de estos tres grupos que estuvimos hablando: rurales, aborígenes y desplazamientos de acá posadas. El tema de las viviendas rurales que se hizo por autoconstrucción tenía tres actores: IPROA, municipalidad y el beneficiario. El IPROA genera todo lo que sea primeramente la parte financiera. Después, el IPROA se encargó de toda, a través de licitaciones, de la compra de materiales para cada uno de los convenios que se iban realizando en cada municipio. Y el IPROA, con su personal técnico, se encargó de la capacitación de cada uno de los beneficiarios, de su grupo familiar y de sus parientes, para la construcción de la vivienda, para la parte que le competía a ellos. La municipalidad se encargó de la parte, o se encarga de la parte que es lo que nosotros llamamos tareas especiales, como ser la platea con toda la parte de los desagües, la instalación eléctrica, por la complejidad y la seguridad que tiene que tener para el futuro, y la parte sanitaria, referida a todo lo que es la instalación de cañerías, etc. El resto, paredes, colocación de abertura, revoque, piso, lo que se quieran imaginar, porque cada color no le fue dando su impronta y fue generando cambios realmente importantes en la vivienda, los fueron realizando los colonos a través de la capacitación que se les fue dando, enseñándoles cómo tenían que preparar la cerecita, cómo tenían que preparar la mesa, cómo tenían que asentar los ladrillos, la plomada, etcétera, etcétera, etcétera. Un trabajo continuo que también no lo hacíamos con cada beneficiario, sino que cada 15 días o cada etapa que se iba dando de una obra, contábamos a los 6 o 8 beneficiarios que componían ese sector y a esos les generábamos la capacitación, de una capacitación física, o sea, no una charla, sino con ladrillo, con mesa, con hilo, con plomada, etcétera, etcétera. Dentro de esa, de ese tipo de acción, se logró superar ya las 1.500 viviendas. Estamos hablando también de una cantidad muy importante, que tendrá que ser posiblemente más del doble, de gente que se capacitó para que el colono, además de tener su chacra, también tenga la capacidad de construir una vivienda, construir un muro, construir un galpón también para su parte. Esto, además de significar un bajo costo, significa una transparencia total, porque hacíamos la orden de compra, o hacíamos la orden de compra por licitación, el proveedor le entrega los materiales al beneficiario, el beneficiario recibe a través de una cartilla que sabe lo que le va a llevar, firma el remito, y ese remito firmado es el que se le paga. Lo cual, con eso, se logra de que no quede ni un solo ladrillo por el camino. Y un bajo costo importante. Con el tema de las comunidades aborígenes que hemos trabajado, en el Alcázar, en San Vicente, en San Pedro, se hizo el IPROA financieramente y también con todo aporte técnico. Los municipios responsables de la contratación de cooperativas, y las cooperativas, en este caso, son las que generaron la construcción de las viviendas. Pero acá también se da un caso muy bueno. Muchos integrantes de estas cooperativas también eran futuros beneficiarios del programa. Incluso tenemos cooperativas que a raíz de este programa, los mismos pueblos originarios formaron su cooperativa de trabajo para hacer las viviendas que les competían en su localidad. Es cierto, yo me voy, le digo a mis amigos, me voy a ver una vivienda hecha por una empresa constructora y seguro que voy a ver los cantos bien hechos, la terminación, y voy a ver una vivienda hecha por un pueblo originario, e indudablemente no va a tener la perfección, pero la vivienda que la construyeron ellos, es la vivienda que la construyó el colono, es la vivienda que realmente le genera el gran valor que tienen para cada uno de estos actores o futuros beneficiarios lograr este objetivo. Y después tenemos como ejemplo lo que estábamos hablando, como uno de los ejemplos de desplazamiento, el desplazamiento emocional de Andrea y el acuerdo. Ahí, como dije de entrada, 48 horas, cargamos camión, compadora, vino, se llevó todo a la gente. Pero ¿a dónde se la llevó? ¿Y con qué futuro se la llevó? ¿Y cómo se hizo antes de llevarla? Porque en realidad el problema no es que carguemos y la gente la llevemos. El tema es que tengamos la capacidad nosotros como Estado de entender que vamos a producir un cambio muy fuerte en el hábitat de esa gente. O sea, no quieren seguir viviendo más donde están porque su hacinamiento es muy fuerte. Pero tampoco quieren que vengan como ganado y se los tira hacia el otro lado. Entonces, como primer medida, se llevó a toda la comunidad en grupos a ver el lugar donde iban a ir a vivir. El lugar que en ese momento era simplemente un campo, no había nada. El lugar donde iban a vivir. ¿Y qué íbamos a hacer en ese lugar antes que ellos vivieran? ¿Y qué íbamos a hacer después que ellos estuvieran ahí? O sea, se les generó para futuro todos los caminos que se iban a ir dando. Entonces, como primer medida, el IPRODA en este ámbito generó cerca de 200, ¿no? Sí, o sea, la primera etapa, me refiero, la tuvimos por ahí, sí, generó todo lo que significaba apertura de calles y lotes con servicios. Lotes generosos, incluso que no se van a dar más, lotes de 10x30, lotes muy generosos, se hizo todos los servicios, vuelvo a repetir, agua, luz, alumbrado, cloaca. Se hizo toda la nivelación y al fondo de cada terreno, si hacemos este que sea una propiedad en la cual acá tengo la calle con todos los servicios, al fondo del terrenito, del terrenazo, mejor dicho, era grande, se le construyó una vivienda de plan techo, 6x6, paredes de tabla y alguna madera para que haga divisoria. Sin cielo raso, sin nada. Un plan techo común, si ven. Todos en concordancia con ellos, ¿eh? Estamos hablando que todas las etapas las íbamos hablando con ellos. Los sacamos acá de su barrio y a cada familia se la puso dentro de ese pequeño plan techo con una letrina acá adelante que desembocaba acá. O sea que desde el primer punto de vista dice están haciendo con nosotros, indudablemente. Pero, junto con eso, una vez que ellos estuvieron todo acá, comenzamos la ejecución de la obra. Entre toda la comunidad hicimos la primera vivienda, en la cual antes de comenzar la construcción de la vivienda, convocamos a toda la comunidad quiénes eran los que querían trabajar, no importa si eran hombres, mujeres, siempre que no sean niños, el que quería trabajar y qué experiencia tenía. Diría que un 30% tenía experiencia en la minería, la mujer indudablemente ninguna, y otro porcentaje también con muy poca experiencia, o nada. Normalmente ellos son muy peones de la minería, lo cual para la construcción de una casa no es más fácil. Una vez que seleccionamos los grupos y fuimos viendo quienes tenían un poco más de experiencia, armamos los distintos grupos de trabajo. Y comenzamos a traer los materiales frente a cada uno de estos lotes. Mientras íbamos construyendo la vivienda tipo, en la cual semanalmente hacíamos participar a 6 y semanalmente se iba soltando. De esta manera les enseñamos cómo colocar ladrillos, cómo hacer mezclas, cómo revocar, cómo hacer un techo. Esa primera vivienda fue la base del resto de la construcción. En este caso estamos hablando de gente sin recursos, ¿ya? Que necesita tener un ingreso diario del trabajo que realiza. Así que dentro del presupuesto, que vuelvo a aclarar, fue un presupuesto realmente que varía un tercio de lo que varía una vivienda y proda, dentro del presupuesto incluimos un ítem para lo que significaba la mano de obra. Y ahí tuvimos que usar un agente exterior. O sea, era todo lo beneficiario más una ONG. ¿Y por qué una ONG? Porque ninguna repartición pública puede cada 2 semanas ir a pagar la quincena con chequera para que vayan a depositar la gente en una cuenta del banco. La ONG tiene la necesidad. A través de la ONG podemos generar el mecanismo para que la ONG reciba el dinero del IPROA y cada 15 días vaya al banco, retire el dinero y vaya con ese dinero a pagarle a cada uno. Porque estamos hablando de que en estos casos no eran obreros. Como se dice, regularizado, ¿no es cierto? Y esa es una necesidad. Hay veces que a veces hay que tomar decisiones y hacer cosas para que se logre el objetivo. Porque si no, nos encontramos con pelos por todos lados que hacen de que se vaya picando y desapareciendo el espíritu inicial, porque es puro no por todos lados. Aquí comenzamos entonces con ese grupo integrado por todas las familias que estaban ahí, de los que podían trabajar, a realizar todo el trabajo. Y fue al final de la obra teníamos un montón de oficiales calificados, las mujeres resultaron ser unas excelentes trabajadoras en todas las áreas que se podían desenvolver, ¿no es cierto? Pero excelentes trabajadoras, y el programa fue realmente un éxito. Y es más, si alguna vez un fin de semana quieren ir al barrio, se van a encontrar con algo que habla tanto del desarraigo. El barrio lo tenemos acá, que estamos hablando de lo relocalizado, y acá tenemos una herradura que lo rodea, que desgraciadamente tuvimos un mal comienzo, porque esta gente beneficiada del programa de viviendas solidarias, y que venían todos, que Litova les entregó a todo vivienda porque ninguno tenía vivienda, escuchen por favor esto porque es doloroso, ninguno tenía vivienda, vinieron acá empezamos a hacer las casillas nosotros para la gente, se juntaron todos y nos intervieron las casillas. O sea, la falta de solidaridad del uno con el otro, porque ese recién había salido de acá capaz que hace una década, ya desconoció a este que estaba llegando. Es duro, es durísimo, pero se siguió adelante y hoy vemos algo increíble. Este barrio construido acá tiene, casi no tiene muros, y los fines de semana se ve a todas las familias juntas ahí, se juntan dos, tres a tomar mate, se intercalan, etcétera, etcétera, música, bueno, a la música, mucha música. Y ustedes ven todo esto, un silencio total. ¿Cuál es la razón? Toda esta comunidad siguió siendo un solo. Estos, este vino de este punto de la ciudad, este vino de otro, hasta que, en realidad se siguen desconociendo como vecinos, hasta que los hijos tengan una edad determinada, dentro de 10, 15 años, recién se va constituyendo como un barrio de gente civilizada. Mientras tanto, un desconocimiento total. Muchas gracias, muchas gracias. Sí, una hermosa la ilustración del ingeniero Páez, pero le tuve que cortar porque supongo que tenía mucho más para contar. Y pasamos ahora a Jeremías Salta. Creo que tienes un PowerPoint para mostrar algún material. Mientras te ayudan, podrías comenzar la disertación. Buenas noches a todos y todas. Mi nombre es Jeremías Salta. Soy responsable actualmente de la Oficina Municipal de Empleo acá en la ciudad de Posadas, en la gestión del intendente Joaquín Osama. Perdónenme por ahí si no me traje muy, no me viene muy preparado con cuestiones muy técnicas y todo lo demás, porque en realidad venimos con la gestión y todo lo demás, venimos bastante ocupados y no sabía bien de qué se trataba el tema de la charla, o sea, cuál iba a ser mi participación con respecto a la charla. Nosotros, por ahí explicarlo, voy a hacer una introducción chiquitita, cortita, y los compañeros por ahí van a desglosar las áreas y los distintos programas que tenemos nosotros para, porque es materia de empleo, ¿sí? Para programas que sirven para mejorar la inserción laboral de jóvenes y no tan jóvenes también, que se encuentran en busca de empleo. Nosotros, por ahí comentarles con mi equipo de trabajo, muchos compañeros que ahora están acompañando ahí, que talleristas, Miguel, que viene a cargo de lo que son la de armar el material que es el que dan los compañeros talleristas, Maxi, que es casi licenciado en trabajo social, falta la tesis y ya se recibe, digamos, viene trabajando, viendo, dando la mirada social, ¿no es cierto?, en lo que es la oficina de empleo. Y bueno, por ahí comentarles, cuando arrancamos la gestión, por ahí datos, nos tocó por ahí primero empezar a estudiar los datos, ¿no es cierto?, que por ahí se manejaban en lo que es el desempleo, ¿no es cierto?, mayormente en los jóvenes. Nosotros por ahí lo buscaba rápido, no encontré ahora un link de un informe de la Organización Internacional del Trabajo, donde explica y nos cuenta, ¿no es cierto?, que la cantidad de jóvenes desocupados en América Latina triplica, ¿no es cierto?, a la población en general, digo, al triplica, digamos, a la cantidad de adultos que están desempleados. Y por ahí escuchaba lo que comentaban por ahí los demás, los que me antecedieron la palabra, y veía, bueno, el trabajo del intro y todo lo demás, donde miraba, o sea, yo más allá de los funcionarios y de todo lo demás, miraba con atención y decía, bueno, ¿qué hago de trabajo, ¿no es cierto?, que nos toca o que les toca a las instituciones como IPROA, como municipalidad, y en este caso, bueno, nosotros como oficina de empleo, digamos, que somos encargados de, que nos tenemos que encargar de a los jóvenes y a las personas que viven por ahí en los barrios que va construyendo mi programa, ¿sí?, ayudarles a encontrar empleo, ¿no es cierto?, que es hoy una realidad que nos toca vivir, ¿no es cierto?, a los argentinos, es bastante complicada en esa materia, el empleo. La Organización Internacional del Trabajo tira datos hace 4 o 5 años atrás, donde nos dice que la cantidad de jóvenes desocupados en América Latina es mucho y es alarmante. Nos dice que de cada 5 jóvenes, un joven no tiene trabajo, no tiene posibilidades de trabajo. Y dentro de ese número tenemos realidades que realmente, como es, son muy llamativas y preocupantes. La Organización Internacional del Trabajo lo dice, nos habla por ahí de los 4 NI, hay jóvenes que ni trabajan ni estudian, jóvenes que ni quieren trabajar y ni quieren estudiar. Esa mediante, o sea, con ese dato de la OIT, que obviamente que son relevamientos bastante complejos, ¿no es cierto?, es que a través de la OIT se implementan hace años atrás, 6, 7 años atrás, perdón, este dato de la OIT es del año, porque hace más, estoy perdiendo tiempo, hace 7, 8 años atrás, año 2008-2009. Donde ahí decide implementar diferentes programas en la Organización Internacional del Trabajo que sirvan para la inclusión de los jóvenes, capacitación, talleres, ¿no es cierto?, capacitación que deriven a la inclusión, a una mejor inclusión de los jóvenes en el mercado laboral. Bueno, de nosotros, viniendo al 2015, donde a mí me toca asumir la oficina de empleo, nos topamos con una realidad, aparte de esos datos, que realmente preocupantes, más a nosotros como jóvenes, porque es un mundo que una generación nos está dejando, ¿no es cierto? Donde nos preocupa al grupo de compañeros que nos toca compartir todos los días, nos preocupa muchísimo, ¿no es cierto?, esa realidad. Y empezamos a ver que muchos de estos programas que ya hace 6, 7 años vienen en ejecución, no iban teniendo los resultados para los cuales fueron creados. Y en esto, bueno, en lo político, a mí me toca, yo soy, y eso es lo que quiero decir, aparte de funcionario, soy responsable de una organización social y política acá en la provincia, Organización Nacional, que es la Corriente Peronista Descamisado, donde a los sociales nos toca la militancia al día a día, nos toca ver las realidades y que realmente los datos de la OIT son reales. Tenemos muchos jóvenes en los barrios que andan sin rumbo, no tienen sueño, hay jóvenes que perdieron la esperanza, jóvenes que, y muchos de ellos, metido en cuanta sustancia haya en los barrios. Entonces, además, nosotros venimos, la mayoría de los compañeros vivimos en barrios donde carecen de muchos servicios y de muchos derechos en lo social. Entonces, bueno, con el equipo, cuando me toca asumir la oficina, empezamos a decir, bueno, ¿qué hacemos? ¿Cómo hacemos? Y también el pedido del intendente, una exigencia del intendente, de que hagamos que los programas, o sea, que la inclusión laboral en los jóvenes se haga efectiva, que se deje por ahí el relato, que se deje las cosas que, bueno, que seguramente todos como ciudadanos conocemos que pasa, que pasaron, ¿no es cierto? Donde nos ocupemos realmente de la inserción laboral de los jóvenes. Entonces, bueno, nos pusimos a trabajar con grupos muy reducidos, primero de jóvenes, a escucharlos. Nos dimos cuenta que muchas veces, tratando de insertarlo al mercado laboral, nos damos cuenta que socialmente no estaban insertados los jóvenes. Tuvimos que empezar a trabajar. Tenemos muchos jóvenes acá, nomás lo que es Posadas, muchos jóvenes que no conocen el microcentro, jóvenes de 18 a 24 años, al mayor de 18, de los barrios periféricos que no conocen el microcentro de la ciudad, que no conocen lo que es el sector comercial de la ciudad, y queremos pretender incluirlo laboralmente. ¿Cómo hacemos? No es que lo conocen por una cuestión de recursos, no tener para el boleto, el colectivo, y venir a conocerlo, sino que no conocen porque, y tampoco quieren conocer mucho, digamos, se sienten excluidos socialmente. Se sienten que el mundo de ellos es otro y que el mundo urbano, centro antiguo de la ciudad, es un mundo totalmente tan desconectado de todos nosotros, o sea, también de la universidad. Los datos también son alarmantes de jóvenes que viven a pasitos en las universidades o del campo universitario y no van a la universidad. Y bueno, y con el equipo lo que fuimos viendo es que en muchos de los casos, la mayoría de los casos, faltaba también ponerle corazón a las gestiones, al diálogo con los chicos, a compartir el día a día, a escuchar los problemas de ellos y empezar a sacarlo, ¿no es cierto?, de cuántas cosas viven por ahí en los barrios, que es la realidad de cada uno, para empezar recién a hablarle de la posibilidad de ingresar a una empresa a trabajar o lo demás. Y después tenemos el otro lado de la dieta, los empresarios, donde si de este lado por ahí faltaba un poco el corazón, del otro lado es complicadísimo, ¿no? ¿Cómo empezar a hablarle al empresario que venía, que algunos empresarios de acá en la ciudad de Posadas ya conocían los programas de la oficina de empleo, trabajaron en algún momento y decían, no sirve para nada, los de los jóvenes que mandan no sirven, no saben hablar, falta, o por ahí desaparece, no aparece nunca más, miles de cosas, ¿eh? Donde la tarea básica que empezamos a hacer, donde creo que todo funcionario del Estado debe hacer, es ponerle el corazón a las cosas y empezar a hablar y a tratar de cambiar esa imagen que tienen muchos de los empresarios, y algunos tenían, porque gracias a que empezamos a cambiar esa imagen, por ahí empezamos a lograr que la inserción laboral de muchos de los jóvenes empiece a ser efectiva. Entonces, obviamente, la realidad que nos toca vivir como país y todo eso viene totalmente en contra de lo que nosotros hacemos, como que somos David contra Goliat, digamos. Hay una política de desempleo enorme a nivel nacional, donde nosotros incluimos a un vive, al otro día nos enteramos que tal fábrica cerró o echó a tantos empleados, donde hay un gobierno por ahí nacional que no está escuchando los pedidos. Ayer se juntaron los intendentes, la mayoría de los intendentes de Misiones, casi todos, para pedir al gobierno nacional que vea la situación de los pequeños y medianos, de las pequeñas y medianas empresas, PYME, que mejore, que está traté de poner el foco y de mejorar, pero no, hasta ahora no hay, eso se viene pidiendo desde el principio de año y no hay resultados hasta ahora. Pero bueno, más allá, no vamos a hablar de lo político, vamos a lo concreto, que son estos programas que hace 6-7 años existen y que están muy buenos, pero buenísimos para la primera experiencia laboral de los jóvenes, para lograr el primer empleo de un joven y empezar a recuperar un poco de lo que muchos reclaman, que es, yo no estoy de acuerdo, pero hay en la sociedad que se perdió la cultura del trabajo, digamos. Los jóvenes no es que no tienen trabajo, quieren trabajar. Y esos datos lo dice, en muchos casos es cierto, pero el joven que ni quiere trabajar, ni quiere estudiar, no es que porque es vago, ni porque piensa ser nadie en la vida, ni nada, sino que como está excluido socialmente, como perdió, como alguna vez intentó ingresar a un trabajo y se sintió discriminado, se sintió estigmatizado, dejó y ahí empieza una cadena, ¿no es cierto?, donde eso se fue, se agranda todos los días, ¿no es cierto?, donde creo que todos, cada uno de nosotros tenemos que, cada uno, mucho más los compañeros que tenemos estudiando en la universidad, el compromiso en lo social, la devolución de lo que la universidad pública le da, que es el poder estudiar gratuitamente, es fundamental acá en esta situación, en esta realidad. El poder devolver a ese obrero de la construcción que se levanta a las 6 de la mañana y se va a la casa a las 6 de la tarde, el poder que paga su impuesto y que parte de su impuesto viene a la universidad pública, hace que muchos de nosotros podamos estudiar gratuitamente, que parte de eso sea devuelto a través de clases de apoyo en los barrios, de charlas, el hecho de compartir, de que alguien de afuera, de acá, de que vive en este mundo universitario, microcentro, todo eso, vaya al barrio y empiece a compartir la realidad, a aprender, porque muchas veces se aprende también, del barrio se aprende y los jóvenes del barrio aprendan de esas personas, y que así arranque el incentivo, digamos, para que ellos se sientan contenidos socialmente e incluidos. Bueno, yo dije que me va a ser muy largo. Nosotros trajimos, así rapidito, dije, bueno, que podíamos hacer un PowerPoint, le pedí a los compañeros de la oficina que se traigan por ahí un PowerPoint cortito, y van a explicar lo que son los programas de la oficina y el funcionamiento. Y la cantidad, yo creo que después vamos a coincidir por ahí alguna en las preguntas y todo eso, y con algunos no, porque hay algunos que quienes dicen, no, la verdad es que son los programas tan bueno, tienen estos detalles, tienen que, eso como el primer juez. Lo voy a dejar con Maxi, después de los datos de los IT que se revela todo, obviamente se empieza a estudiar, los distintos ministros del trabajo de Latinoamérica empiezan a estudiar cómo revertir la situación y se generan, ¿no es cierto?, distintos programas. Y se generan las redes de servicio de empleo, que hoy son las oficinas de empleo, que están desplegadas en todo el territorio nacional y también latinoamericano, porque Brasil tiene Paraguay, todos los países latinoamericanos tienen, algunos no, pero tienen la posibilidad de tener estas redes de servicio de empleo para ir revirtiendo esta realidad. Y bueno, con las redes de servicio de empleo, distintos programas que ayudan, ¿no es cierto?, que obviamente si son programas bien usados y se usan como corresponde, se logra el compromiso de varios sectores de la sociedad, están buenísimos para ir cambiando esta realidad en lo social. Así que me dejo con más. Buenas tardes. Bueno, estas son algunas pequeñas cifras que queríamos compartir en la población a la cual estamos atendiendo. Actualmente tenemos una plataforma de 4.443 desocupados y activos de progresar que son 11.250. En total, 15.693 desocupados en nuestra base de datos. Eso es posado. Eso es solo posado. Bueno, eso de Surubajo se conforma. El programa Jóvenes por Más y Mejor Trabajo son aproximadamente 3.800 jóvenes, seguro de capacitación y empleo. Es un programa que lo estamos ahora, que la novedad es que ahora se está reactivando, que atiende al colectivo LGBT, además de personas desocupadas, al colectivo de lesbianas, gays, sexuales y travestis. El programa Promueve Igualdad es un programa que es para la inserción laboral de personas con discapacidad, con mayor progresar, que son 11.250. Las prestaciones en la oficina son, en lo que es empleabilidad, el programa entrenamiento para el trabajo y programa de inserción laboral. Estos dos programas constan de ofrecen pasantías a los jóvenes que tienen el programa joven, el progresar, y a personas que tienen el seguro de capacitación y empleo, ¿no? Mediante esas pasantías el joven puede ingresar a una empresa, comercio, una empresa local, teniendo un ingreso que viene de Nación. Entonces se le facilita al empleador tomar pasantes, ¿no? El objetivo principal es iniciar la inserción laboral de los jóvenes. Entran como en un periodo, como en el periodo de prueba, ¿no? Después de los 3 a 6 meses que llevan el entrenamiento para el trabajo, pasan a otro programa que se llama el programa de inserción laboral. En este caso, el joven ya empieza a estar en blanco, ya empieza a estar contratado con una empresa. La única diferencia es que con el PIB, o sea, entre lo que es contratado directamente y el programa de inserción laboral, es que todavía el empresario recibe una ayuda por parte del Estado para pagar al joven. Hay otro programa que se llama el programa de empleo independiente. Si estos jóvenes tienen alguna inquietud, alguna característica de emprendedor, por ahí no se pueden insertar laboralmente, no se ven en lo que es tener un jefe, ¿no? Entonces también está la posibilidad de que sean sus propios jefes y se les ayuda, o sea, que reciben esta prestación, que es el programa de empleo independiente, consta de un subsidio no reembolsable de 37.000 pesos, para lo cual tienen que percibir un programa dentro de la órbita del Ministerio de Trabajo. Esto es seguro de capacitación y empleo, progresar, programa joven, PEP o fondo por desempleo. Hay talleres que se brindan que son propuestas nacionales, que ya vienen de Nación, ¿no? Una de ellas es orientación al trabajo independiente y el taller de gestión empresarial. Estos dos talleres son para orientar a los jóvenes que tienen inquietudes de emprendedoristas. Chicos que quieren ser sus propios jefes, que quieren presentar su emprendimiento. Entonces se lo orienta. Ustedes ya saben que no todos nacemos empresarios, ¿no? Entonces se lo orienta en lo que es la marca, el estudio de mercado, ven que se le da una prestación dineraria y se le arroja su suerte. ¿Qué tal con el curso de introducción al mundo del trabajo y el club de empleo? Estos dos cursos tienen como fin principal orientar a los jóvenes que quieren insertarse laboralmente, que van a tener alguna pasantía. Además de las propuestas que vienen de Nación, hay propuestas que son locales, que se elaboran a nivel municipal, que salen de nuestra oficina de empleo. Entre esos están proyección de imagen positiva, entrevista laboral efectiva, marketing personal, que después va a pasar a detallar la persona que está a cargo de los talleres, que es Miguel Galeano. Después está horticultura comercial, yo busco empleo, trabajo en posadas. Este último, trabajo en posadas, es algo que estamos sobre lo estamos trabajando mucho últimamente, que es una plataforma virtual oficial de la Municipalidad de Posadas para promocionar a trabajadores desocupados que tengan ningún oficio y que, bueno, que por ello por lo menos no han podido todavía promocionarse, ¿no? Entonces, reciben la promoción por parte de la Municipalidad de Posadas mediante esta plataforma virtual. Entre todas las propuestas municipales están propuestas que salieron de trabajo con los jóvenes, uno es Yubú con Empleo y Jóvenes Solidarios. Bueno, dentro de esta jeremía hablaba un poco acerca de por qué me parece interesante el hecho que nos inviten también en esta idea de hábitat y de abordar estos temas. Primero porque en realidad es algo que venimos, como decía Jeremía, venimos abordando, viendo la necesidad. Jeremía, que es la idea que todos buscan, muchos buscan, especialmente en esta población joven, pero también a los demás desocupados mayores de 25 años. Hemos visto, como dice Jeremías, la necesidad de, o sea, esa gran necesidad que el joven tiene, o que la persona tiene, de incluirse socialmente, ¿no? Y en esto, como marcaba el compañero, decía justamente al hacer el traslado de la vivienda hasta una vivienda distinta, que no se conocían, y a otro grupo donde le trasladaban a todos como más y se conocían, era distinta la inclusión que tenían, ¿no? En este tema de la inclusión hay que abordarlo muchísimo, ¿no? Por ahí nosotros abordamos mucho de la inclusión social para llegar recién a la inclusión laboral. Y lo explicaba un poquito Jeremías. Yo también me atrevo a decir un poquito la parte previa de la inclusión social. ¿Qué hay aparte, antes de la inclusión social? El joven está solo, ¿no? Y ahí también hay una gran problemática, ¿no? O sea, la autoestima del joven, y podemos decir también inclusión personal, si así lo queremos, ¿no? Y ahí empieza, como decía Jeremías, el tema de poner el corazón en las cosas, ¿no? O sea, cosas que nosotros vimos la necesidad de poder hacerlo. ¿Por qué razón? Porque la autoestima del joven está muy bajo, por ahí vive en un lugar obviamente carambulado, y conocemos en la ciudad de Posadas cuáles son esos barrios, ese barrio que fueron trasladados, la 4, o sea, muchísimos otros barrios que lo caracturan como un barrio realmente complicado, ¿no? Porque a la hora de conseguir un empleo, se dice, ¿dónde vivís? Probablemente, y si le dice, llega a decir la A4, sin duda es muy difícil que lo lleguen a tomar, ¿no? Y esa autoestima de ese joven está realmente por el piso, ¿no? Porque, como bien sabemos, como todos los lados, como en la ciudad también, hay mucha gente capacitada, también hay otra gente que en realidad tiene malas intenciones y también mala persona, como en todos lados. Entonces ahí vemos la gran necesidad de la inclusión personal y trabajar mucho sobre la autoestima, y ahí empezamos a abordar este tema de estos talleres o iniciativas locales, por así decirlo, para fortalecer estos programas que vienen a nivel nacional, que vienen hace un par de años, ¿no? En 2008, que se crearon las redes de empleo en el país. Y ahí planteamos varios temas, articulando con diferentes institutos, como el Instituto de Clave, que también nos estuvo ayudando, haciendo un convenio con ellos, para empezar a trabajar mucho sobre la proyección de imagen personal, y ahí cómo prepararle al joven para la entrevista laboral efectiva, especialmente porque esto es importante. Dentro del marketing personal o la marca personal, estamos trabajando mucho cómo hacer para que el joven se incluya, que él se autoacepte, ¿no es cierto? Trabajando esa autoestima y tratando de recuperar y elevar un poquito esa cosa que estuvo y que sigue estando muy caída en estos jóvenes. Sin duda, cuando planteamos esto de los talleres, llegándole al joven de esta forma distinta, poniendo el corazón y haciendo estas cosas, y lo incluimos, ellos empiezan a incluirse socialmente, y ahí después recién viene la inclusión laboral, cosa que nos parece realmente importante. En esto hay que trabajar mucho sobre el enfoque, y en esto le invitamos incluso a todos, nos parece importante, invitamos, digamos, a toda la población en general a poder acercarse a la oficina de empleo y tratar de ayudarnos mutuamente a lograr esto, cosa que es un proceso, como todos sabemos, no es un día de la mañana, de la noche a la mañana, que se puedan lograr estas cosas, no, sabemos que es un proceso, y en esto todos somos responsables, ¿no? Que queremos llegar a ese hábitat, como quien dice, que plantea el lugar donde la persona reside, que plantea un lugar donde la persona empieza a reproducirse, a tratar de que su especie continúe, como hemos escuchado varios conceptos. También es importante lograr que esa población, ese grupo, pueda lograr cubrir sus necesidades. Este tema de la parte laboral es sumamente importante, ¿no? Pero también para poder que muchos solamente ven la parte laboral como la solución a un montón de cosas. Sabemos que no es así. La parte laboral es una parte importante, pero también la parte social, la inclusión social, y trabajar sobre la cabeza del joven, cosa que es interesante. La cultura, trabajar sobre la mente de nuestra población es importante para que podamos nosotros lograr buenos resultados. Cambiar el enfoque, ¿no es cierto? Siempre yo en algunas capacitaciones les decimos a los jóvenes que muchos piensan o ponen el enfoque en, como todos hemos escuchado un montón de veces, que si yo entrego 100 currículums en la ciudad, voy a tener más posibilidades de conseguir empleo, de llegar a la inclusión laboral. Entonces, por ahí terminan la secundaria y imprimen 100 currículums. ¿Y qué hacen? Empiezan a distribuir por toda la ciudad 100 currículums, ¿no? Y hemos visto un montón de veces que esos currículums, no ha pasado, pasan, se ponen abajo del cajón y no aparecen nunca más. Y ahí empieza la frustración, el joven no se anima más a entregar currículums, y ahí empieza todo el gran problema, ¿no? Y ahí el enfoque de poder incluirlos, trabajar sobre la inclusión social, sobre la autoestima, y que ellos cambien el enfoque. A veces nosotros nos enfocamos en esto, en que el enfoque no debe estar en lo de entregarse el currículum, porque por ahí frustra al no recibir una buena una respuesta favorable. Por ahí enfocarnos, cambiar el enfoque en entregar o en tratar de que el joven tenga 100 entrevistas. Cuanto más entrevistas tenga, más posibilidades va a tener de poder estar cerca de su empleo. ¿Qué quiero decir con eso? Que a veces el enfoque que tenemos, ¿no? Y que a veces nosotros como sociedad por ahí tenemos, por ahí hace falta ajustarla, hace falta revisarla en un montón de cuestiones, ¿no? Nos ha resultado favorable en que el joven se enfoque, por ejemplo, en este caso, de tener 100 entrevistas de trabajo. Después de trabajar autoestima, después de trabajar esa forma de educar que muchos nos han educado desde la niñez, ¿no es cierto? Que hay uno que está enseñando y el otro tiene que estar escuchando, como que no debe haber ese feedback, que uno no se educa de esa manera, por ahí como Pablo Freire lo plantea, ¿no? Que la educación se da en conjunto, de que debe haber esa forma de educar y de comunicarnos, nos parece importante para llegar a esa parte personal tan importante de la autoestima y todo lo demás que es lo que venimos trabajando por ahí en los talleres. Cosa que nosotros tenemos que potenciar mucho más, ¿no es cierto?, en las prácticas sociales que tenemos en nuestra comunidad, ¿no es cierto? En nuestra comunidad está llena de instituciones, llena de grupos que se juntan, ¿no? Y como responsabilidad individual tenemos que potenciar esa forma de educar, ¿no es cierto?, de que nos educamos en conjunto, ¿no es cierto?, que es sumamente importante. No me voy a detener ahí, pero sí nos parece como algo previo para lograr esa inclusión social posteriormente y así llegar a la inclusión laboral y poder cumplir alguno de los requisitos dentro de como sociedad que tenemos de poder vivir, ¿no es cierto?, y poder desarrollarnos juntos. Yo creo que esto es importante, hay mucho más para seguir debatiendo, pero les dejo con les invito a poder pensar maneras, formas para poder tener una inclusión personal o tener trabajar sobre la autoestima de la persona o incluso nuestra, cambiando nuestro enfoque, tratando de lograr esto para superarnos y después paso seguido trabajar sobre esa inclusión social sumamente importante y así poder llegar a esa inclusión laboral tan importante que todos buscan y que todos lo ven como una gran problemática, ¿no es cierto? Lo vivimos actualmente y creemos realmente que ese joven se autorrealiza, ese joven intenta mejorarse, tiene una proyección a futuro y se siente o está un poquito más cerca de esa felicidad, que es lo que muchos buscamos, haciendo esos pasos previos, ¿no? Personal, social y posteriormente laboral. Así que les invitamos a pensar en estas cosas, nos parece realmente importante y eso, en eso estamos, en este proceso estamos aquí desde la oficina de empleo. Muchas gracias. Muy bien, creo que a pesar de la hora se han planteado cosas importantes acá, así que ahora sí abrimos el espacio a preguntas o comentarios. ¿Quién quiere primero? ¿Le alcanzo el micrófono? Yo lo mejor quería hacer, digamos, más que interrogante, digamos, alguna reflexión respecto a las cosas que se estuvieron charlando. Y digo, a los efectos, digamos, de la demanda en términos de producción de vivienda y que la cuestión es estricta, digamos, respecto a lo que son los costos, digamos. Nosotros, cuando hablamos de digamos, lo que es el COSMO, a los efectos del tiempo que se vino realizando lo que es esta experiencia, por ahí, digamos, hacer una reflexión, digamos, en este sentido, y decir, digamos, de que, bueno, la experiencia que viene realizando, lo viene realizando con, es una autoconstrucción, pero de construcción tradicional. Por ahí digo, dejo una vez para que me ustedes, que viene antes de ti, que habías hablado sobre el término de lo que es la construcción de agenda, y por ahí dejar a lo mejor si se puede incorporar en el marco de la agenda, el marco de construcción, de autoconstrucción, con otras características que no sean de tradicional. Entonces, en una de estas, por ahí podemos llegar a producciones de mayor cantidad, inclusive bajando el costo. O sea que esa reflexión queda. Respecto a lo que es la cuestión del mundo del trabajo, nos tocó allá por el 2004, lo que fue la cumbre, de Mar del Plata, comenzar a instalar lo que es el trabajo como una cuestión de derecho. Una cuestión de derecho que está incluido en lo que es verdaderamente lo que es la Constitución Nacional, pero que verdaderamente los avatares de la política en la Argentina igualmente lo habían dejado bastante de lado, digamos, todo lo que era la práctica concreta. Y fue lo que fue la cumbre de Mar del Plata, donde se le dijo el no al ALDA, que tenía un nombre, digamos, precisamente colocar la centralidad del trabajo, digamos, en el marco de lo que son las políticas públicas en la República Argentina. Pero un poco más adelante nosotros habíamos visto una cuestión que era bastante delicada. Nosotros llegamos hacia lo que era el 2008, digamos, a bajar un dígito, digamos, lo que era la desocupación. Y hay que recordar que en 2003 encontró al presidente que asumió con menos votos, menos porcentaje de votos que la cantidad de desocupados. Ya que esta era la verdad, digamos, la que nos tocó asumir, digamos. Esa era a todos los argentinos, ¿sí? Esa era la realidad, digamos, de Estados Unidos. Y al bajar, digamos, las tasas a un dígito, digamos, había un problema. Las tasas que no se movían eran las de los jóvenes. La de los jóvenes se mantenía, digamos, en esta circunstancia. Y hacia más adelante fue la OIT que premió a la Argentina precisamente por tener esa mirada respecto a lo que es la inclusión laboral de los jóvenes y comenzar a trabajar con lo que es el programa Jóvenes con Más y Mejor Trabajo, con un conjunto de herramientas muy diferentes a lo que es América Latina, porque en algunos otros lugares de América Latina están expresos como bolsas de trabajo, o sea, donde entran todos y donde no existe, digamos, un apoyo concreto a lo que es la gestión precisamente de lo que es la inclusión laboral. Y en eso se diferencia la Argentina. Pero ahora tenemos un problema, y esto queda, digamos, en el marco de la reflexión también, es que hay conjuntos de políticas públicas que estaban instaladas y las llevábamos a tener como derecho, que hoy comienzan a aparecer como una cuestión de servicio. Por ejemplo, la educación. O sea, hoy nos están queriendo arrastrar hacia un determinado lugar de que la educación, digamos, ¿para qué si es caro? O sea, no produce determinadas cosas, no es un servicio. La educación pública es un derecho. La inclusión laboral de los jóvenes es un derecho. Entonces eso hay que trabajar. Hay que trabajar y hay que seguir trabajando para que eso no se caiga. O sea, que esas son dos cuestiones que, como la expresión, digo, la cuestión de la autoconstrucción, que puede ser más, digamos, con otra dinámica, y esto de lo bueno. Gracias, Cristina. ¿Quieres responder, Cristina? Creo que ha generado una reflexión sobre que hemos estado trabajando, y digo, hemos estado trabajando dentro de un marco con una percepción interesante, y esa palabra hemos es porque estamos viendo de que a partir del año que viene prácticamente la vivienda va a estar descartada dentro de los planes de obras públicas, porque vamos a camino hacia gigantes emprendimientos que generan mucha maquinaria indudablemente importada, y se va a volver más difícil el tema de la mano de obra y más difícil para los jóvenes. Hay derechos, que vamos a tener que entender, que tenemos que defenderlos porque han sido positivos, y eso está en la responsabilidad de cada uno de nosotros, del pueblo de la Nueva. Gremiarse, decidir, ¿respondería a los comentarios de Tuti o...? No, no, por forma... Yo creo que sí, la reflexión vale, eso, o sea, nosotros compartimos como organización, como compañeros militantes de lo nacional y lo popular, pero bueno, es por haber lo que yo por ahí decía anteriormente, hice alguna crítica también. Yo creo que las autocríticas son fundamentales para nosotros, los compañeros que por ahí luchamos y tratamos de hacer cada día que el mundo sea más justo, que haya más justicia social y soberanía en nuestra parte. Yo creo, yo en lo personal estoy convencido, a donde voy, por ahí debate con compañeros y todo lo demás, nos olvidamos de algo fundamental que nos decía Néstor siempre. Nos podemos dar con el corazón dormido. Hay muchos compañeros que se le durmió el corazón y ahí todos los programas, políticas, sociales y todo lo demás, si uno le pone el corazón a las cosas, no funciona, queda en lo teórico. Queda una cosa fría, sin vida, sin alma, y ahí es donde empezamos a fallar, digamos, como... Yo creo que estamos en un momento... complicado, pero a la vez de profundización del pensamiento y de qué nos pasó como pueblo, que veníamos avanzando en un montón de conquistas y por ahí de golpe tenemos que dar los mismos tipos que durante años nos vienen saqueando al país y haciendo pelota a los derechos. En pocos meses no. Pero es necesario en una democracia obtener la mayoría de voluntad del pueblo, ¿no es cierto? Donde al pueblo lo conquistamos con el corazón, si no, no lo vamos a conquistar. Podemos hablar de teoría, de proyecto nacional y un montón de teorías y propuestas de política de Estado y todo lo demás, pero si nos olvidamos de hacer la tira el corazón en las personas, vamos para atrás. Así que eso es lo... Y yo por ahí me voy a retirar porque estoy... Me van a matar, mi señora me está esperando por... Tengo un casamiento... Tengo también una pregunta que hacer y... Bueno, disculpe. ¿Algún comentario o alguna pregunta más? Sí, yo sobre... Que por ahí el Estado, ¿vale?, está haciendo intermediario entre las empresas. Claro, ¿no? La capacitación está haciendo porque por ahí en las propuestas municipales vi un interesante que era la agricultura comercial, pero... Sí, nosotros tenemos, obviamente la oficina de empleo, a mí me toca articular directamente al gobierno nacional, creo que una de las únicas instituciones del Estado municipal que articula directamente, porque trabajamos con la plataforma y con los datos del Ministerio de Trabajo de la Nación, y todo lo demás. Donde... ¿Por qué dividimos las propuestas nacionales y las propuestas municipales? Porque las propuestas nacionales, si bien están muy buenas, pero en nuestra realidad local, acá y provincial, hay muchas cosas que no encajaban, digamos. Yo hablaba en chino a los chicos cuando estaban frente al taller, digamos, le daba y no te entendía nada, digamos, porque el Ministerio de Trabajo y la Nación te manda cada tomo que tenés que dar en los talleres y todo lo demás. Entonces, a esas propuestas nacionales de capacitación anexamos muchas propuestas de talleres y capacitaciones locales que se adapten a nuestra realidad, obviamente a veces rompiendo todo protocolo de ejecución de programa y todo lo demás, porque te piden que camine sobre el manual, digamos, y bueno, nosotros hacemos con los compañeros lo posible porque el objetivo final es incluir a los jóvenes en el mercado laboral. Y lo de horticultura comercial tiene que ver con... Yo recorro muchas instituciones hoy charlando, viendo, me junto con cooperativismo, Unipietro, tenemos más de 1.600 cooperativas y no funciona el 10% de las cooperativas. Tenemos armado los estatutos, todo, el trabajo hecho por el abogado, el trabajo hecho por el contador, todo de 10, pero las cooperativas no funcionan. Está faltando el espíritu. Pregunta Antonella, lo que Sí, no, todas nuestras comentarios van a partir de lo que estaba planteando. Sobre eso vale la reflexión que por ahí diga mi compañera como algo más para poder seguir profundizando esto. Pero bueno, quería saludar por ahí esto, toda la actividad que estuvo notando hoy, como que también termina un ciclo de 3 días de discusiones que estuvieron interesantes. Así está. Y donde creo que eso también es parte de un acumulado político, de un acumulado social, de un acumulado de distintos sectores que fueron aportando y que tiene que ver con eso por ahí que dice Jere, de poner el corazón, de poner de dónde tenemos, cuál es el enfoque que tenemos claro en las cosas. Y nosotros por ahí que venimos de Gobernar y esto va a ser dirigido en lo que tiene que ver con la diplomatura de los compañeros de los barrios. Pero la verdad que estamos más que contentos porque vemos todos los compañeros que están acompañando esto que va a ser la primera diplomatura de en el país y van a haber compañeros que van a ser parte de esta experiencia y que con quienes por ahí antes estábamos hablando de lo que puede significar esto, de esto de que decimos, de ese proceso de inclusión que se va dando y que se va presentando, más allá de quienes nos gobiernan hoy. Los compañeros seguimos aportando a esto. Y me parece que esto es parte de lo que tenemos que seguir apretando, y me parece que desde ahí vamos a construir todo el otro también. Y que todo esto, lo de la preocupación de los jóvenes, lo de los problemas que estamos teniendo, lo podemos profundizar en las universidades, en los barrios, en los distintos sectores de trabajo, pero no tenemos que perder de vista que un proyecto nacional, popular, norteamericano, va a ser el que le va a dar un encuadre mucho más fuerte a todo esto que estamos haciendo. Me parece que cuando lleguemos a esto, todo esto que estamos haciendo va a ser mucho más significativo. Así que me parece que bueno, en principio el saber cansancio de Ana y de todos los compañeros está bueno. Es muy interesante lo que usted contó el dinero, por supuesto también Lucía. Pero yo quedé prendida al discurso de Jeremías. Incluso empecé a buscar en mi celular, porque a veces me olvido los nombres, cómo se llama esta ministra macrista, que es de la ciudad de Buenos Aires, que dirigiéndose a población vulnerable femenina, porque vos diste todos los números en general, te olvidaste la cuestión género, y en la cuestión género, en América Latina y en Argentina, esos porcentajes se agrandan todavía más, es decir, la brecha de género es extremadamente fuerte si consideramos la población femenina. El tema del evento, ¿por qué pensé en el tema femenino? Porque esta Carolina Stable, y ahora lo miré bien en mi celular, cambió, digamos, los programas de capacitación laboral para mujeres jóvenes en la CABA. Ya no van a la computación, sino que es maquillaje y peinado. No, pero guarda, no es risa. Maquillaje y peinado. Esas muchachas de la Villa 31, ¿sí? Posiblemente tienen problemas de indicar de qué domicilio vienen. Yo te escuchaba hablar de la 4, es muy probable que tenga más dificultades alguien de la Villa 31 que alguien que viene de la 4, porque la verdad es que esos niveles extremos de enclaustramiento de los sectores populares, en realidad Posada no tiene muchas pistas para hacerlo. ¿Por qué no tiene muchas pistas para hacerlo? Porque considerando el entramado urbano, están tan mezcladas las familias de altos recursos y de bajos recursos, una característica que es de Posada, ¿sí? Ustedes van a cualquier otra ciudad, está los sectores KT, los sectores clase media, los sectores populares, con una diagramación que hasta uno la puede incluso dibujar en un mapa sin ser urbanista. Pero Posada no, siempre se caracterizó por esta extraordinaria mixtura. Por lo tanto, relativizaría un poco lo de el racismo o el clasismo de origen de relación con la vivienda, y sí iría más bien a estas otras cuestiones que tienen que ver con la capacitación laboral y cierta autodisciplina laboral. Es muy padre, lo estoy chutando así como jugador que no sabe nada de fútbol y tira pelota. Yo estoy pensando en los jóvenes de ustedes. Los jóvenes de ustedes tienen entre 18 y 20 años. 24. Bueno, sí, digamos el primer empleo. Esos jóvenes vivieron los 12 años de la década ganada, que en realidad son 12 años, cuando tenían 8 años, 10 años. Su experiencia vital se dio dentro de un contexto de mejoramiento de la calidad de vida, de las oportunidades de vida, del acceso a la educación, para sus padres y para ellos mismos. Mejor alimentación, mejor vestido, eso se veía en las tomas que ustedes mostraban la vez pasada, que la gente está en las tomas, pero tiene buena zapa, tiene, es decir, algo queda, ¿no es cierto?, del bienestar relativo que tenían hasta el año pasado. Digamos que se prolongó en parte este año y ahora empieza a decaer. Entonces, a mí me parece que la autocrítica debería pasar por considerar lo siguiente: en la provincia de Misiones, en la ciudad de Posadas, ambas cosas, ¿qué pasa con las dinámicas de empleo? ¿Sí? Yo conozco algo, ¿por qué me hago la pregunta? Conozco algo de lo que pasó cuando las delegaciones del Ministerio de Trabajo de Nación venían y se metían. Por ejemplo, en Reservales. Algunas de esas situaciones de esa vez salieron en el diario. Acá las condiciones de trabajo son feroces y se caracterizan por ser diferentes a las que se dan en otros puntos de la República. Y tiene una fuerza para mantenerse brutales, porque entre otras cosas diría que cuando esos informes del Ministerio de Trabajo de la Nación se hacían llegar a digamos, la repartición provincial, eran cajoneadas. Acá llegar a hacer lo que a nivel del Ministerio de Trabajo de la Nación es absolutamente ilegal, ¿correcto? Entonces, gente, ustedes hicieron este análisis de qué diablos pasa, por qué tantos planes fantásticos, el cine, era maravilloso terminar la secundaria, el otro progresante, la agresión, ¿por qué no dieron resultado? ¿Qué ciénaga se lo come? Porque si no, ustedes van a seguir remando en el barro. Es decir, mientras no se detecten cuáles son las condiciones que hacen que el empleo sea basura en Posadas y en Misiones, ustedes seguirán poniendo esfuerzo, te enojarás con tu señora porque llegas tarde al tratamiento, pero hacer en mano. Porque en realidad lo que a mí me parece, querido, es que hay condiciones estructurales acá que están marcadas en ese sentido. Y no es que el empresariado sea malo y los muchachos sean buenos, es como un código en el que todos estamos manejando con una complicidad en el sentido del consentimiento, te quiero decir. Esto me parece que es la autocrítica. Es decir, comprendo que ustedes iniciaron su gestión hace 11 meses. ¿Sí? También es poco tiempo. Pero a mí me parece que esos títulos que ustedes inspiraron del programa municipal de empleo, ojo que no se parezca mucho a la de Starley. Ojo, tengan cuidado, porque además tienen que ver con esto. El punto de partida no es por qué no aceptan a los jóvenes, sino porque el trabajo digno no es aceptado como digno en el contexto que ustedes tocan actuar, que es la municipalidad de Posadas. Porque en el comercio es habitual el derecho de pernada del propietario sobre la empleada, cosa que todos conocemos, pero nos callamos bien la boca, y otras barbaridades por el estilo. Acá hay una dinámica de empleo que es perversa. El Estado principal es el precarizador laboral, no ve otra situación. De... Okay, pues, sí, es decir, un poco diciendo lo que decía con respecto a como consejo, digamos, ¿no? El proyecto municipal de infraestructura. Hace días atrás, en estos mismos encuentros, veníamos hablando, y hoy creo que se habló del tema de la tenencia de la tierra y la posibilidad de saber dónde van a ser los institutos. Es decir, cuando tenemos un avance de los sectores inmobiliarios, donde los espacios libres que quedan dentro de la ciudad son propietarios, grandes empresarios, constructores, la mayoría, y los lugares más periféricos, ¿no?, también son dueños locales. En esa podría generalizando, es decir, poco, bueno, o sea, donde vamos a la horticultura y el hecho de dónde están los jóvenes productores, digamos, claro, están perdiendo eso, quizás lo tenga, porque en muchos de los asentamientos vive gente que fue expulsada del campo y quizás conoce el tema de la producción, pero bueno, habrá que buscar y articularlo. El tema de las leyes de la legislación laboral todavía persiste y que también son las leyes muy contrarias a esta realidad y esta necesidad de sectores. En otros sectores, por ejemplo, que nunca, lamentablemente, somos considerados, que son los que pasamos 50 y quedamos sin empleo. ¿No? El otro que es otro tema que tampoco se ha abordado muchas veces, casi nunca, ¿no? Porque también somos víctimas de una década también complicada, donde quedamos sin trabajo en algún momento y vos no vas a encontrar jamás un periodo de laboral donde te pongan que las condiciones superen los 45 años. Es algo que se está profesional eminente. Entonces, hay otra franja también, o sea, es una cuestión mucho más generalizada. Yo entiendo que esos planes han sido oportunos en su momento, pero hay que buscar cómo articularlos con la realidad que nos toca vivir hoy. Y lo que nos toca vivir en Cruzado, como dice la compañera, en la realidad laboral de la provincia de Misiones, que todos sabemos que es muy conocido, donde todavía persisten algunas prácticas que creíamos que estaban desterradas de la época. Yo creo que esa, cuando nos tocó a nosotros, por eso, y la autocrítica, cuando salían fotos de compañeros del Ministerio de Egipto entrando a los yerbales, sabíamos que era relato. O sea, eso tenemos, nosotros fuimos parte, digamos, de los compañeros que después del relato fueron abandonados y otra vez tuvieron que caer en manos de los de los no se hizo, no. Yo creo que yo con respecto a lo del problema de tierra, obviamente que existe. Nosotros necesitamos que la sociedad empiece a discutir ese tema para poder, por ejemplo, en lo del tema productivo, digamos, de horticultura y todo lo demás. Pero si la sociedad no sabe cultivar la tierra, no está capacitada a cumplir, o sea, ¿cómo va a demandar tierra, digamos, para poder cultivar? O sea, nosotros estamos en esa también de empezar a preparar a jóvenes, por eso yo no lo terminé de explicar. Hoy uno por ahí recorre la zona productiva de, no solo en Rosada, en la provincia, productores que recibieron maquinarias que están entarpadas, que no pusieron a funcionar. No, vengo participando desde hace mucho tiempo con distintos compañeros y el desafío es cómo hacer de que de acá salgamos con un objetivo y una misión cada uno de los que estuvimos acá para poder empezar a cambiar la realidad, digamos, porque por ahí esto se termina y lo vamos y ya, bueno, estuvo bueno, sacamos la foto, sale Oscar, salgo yo, no sé dónde van, si van a publicar a algún lado de esto, pero nos vamos, digamos, ¿eh? No, pero no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no vamos unidos a batallar de afuera, pero nos vamos acá con una misión, ¿entendés? Y bueno, a partir de ahora, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Qué hacemos? Eso es lo que tenemos que... Y obviamente comparto con ustedes, el proyecto de la ciudad no se profundizó porque acá tenemos dueños de la política, ¿me entendés? Donde intendentes, mientras que China daba la batalla, se hacían de los boludos. Mientras que China decía que quería cuidar los precios, los intendentes lo van a acompañar, cruzaban los brazos y daban la batalla. O sea, un montón de cuestiones acá en los locales. Pero la sociedad votó, digamos así. ¿Cómo batallamos con eso? O sea, nos vamos a volver. Yo no quiero sentarme de acá a 50 años y estar hablando, o sea, contando mi historia en la política sin haber dejado nada. Yo como joven, por ejemplo, me voy dejando compañeros formados, donde discutimos fuertemente la cuestión, la realidad que nos toca vivir, que nos toca vivir a cada uno. No es que decimos, los jóvenes en los barrios están... No, no está pasando eso porque somos jóvenes. Nos está pasando eso, ¿sí? A mí, ni voy a contar mi historia, pero quizá ustedes, no voy a contar de dónde vengo yo y cuáles son las cosas que he pasado yo en lo personal, como de la falencia de la sociedad, de la policía, de un montón de cuestiones, que es la realidad de nuestro barrio. O sea, los pibes de los barrios son golpeados por la cana. A mí, de verdad, la cana, que es militante de un gobierno acá, que cruzó los brazos a la hora de profundizar el proyecto, a la hora de ir por los dueños de los campos, que esclavizan a la gente y todo lo demás. Pero bueno, para que esas charlas y esos debates no queden vanos y empecemos a unir y a luchar nosotros acá como sociedad, como parte de la sociedad misionera, pues, ¿sabes? Es decir, tenemos que irnos, esto nos puede seguir quedando en palabras, digamos. Tenemos que ir con una misión, ¿no? O sea, yo creo que es hora ya de que nosotros empezamos y ya el compañero, nosotros el otro día homenajeando al compañero Néstor y todo lo demás, compartimos diferentes sectores, discusión que hace muchísimo, muchos ni nos conocíamos, porque ha sido eso, ¿no es cierto? Hay compañeros que plantean que vienen dando batalla en distintos sectores de Posada, donde nosotros recién ahí nos enteramos, digamos. Y bueno, y vamos a empezar a unirnos, vamos a ver cómo batallamos, en qué me puedo ayudar vos, compañero, y qué te puedo ayudar yo para. Y en eso nosotros ponemos a total disposición a la mierda. Y estos programas fueron creados y pensados por compañeros del campo nacional y popular, del Ministerio de Trabajo, cuando estaba a cargo de Tomada, ¿no? Ahora, claro, obviamente que la discusión acá en el tema del programa es mucho más profunda, pero también tenemos una realidad de pibes que hoy no tienen para comer. Ese es el tema. Un mensaje donde dice que tres tipos entraron al local de sus padres en Ciudad Autónoma, engatillaron a los compañeros y me era antojadizo traerlo porque yo creo que en cierto modo el tema de lo de hábitat tenemos alguna posibilidad de hacer una comparación de lo que pudo hacer justamente la organización de Milagro en Jujuy. Generó no solo vivienda, sino inclusión, trabajo. No, quizás sea un modelo, digamos, que no sea lo perfecto, pero transformó, se comió, se vivió, se hicieron niños, y hoy tenemos la compañera presa. Muchos hacen lo desentendido, como que no sé, hay que investigar, eso queda claro, digamos, hasta ahora por lo menos, pero digamos los procesos con una mirada, digamos, de lo nacional y popular y de la inclusión y de la desprotección de los sectores populares, y que yo traía, digamos, ponía ese ejemplito, digamos, porque me parece interesantísimo el trabajo que han hecho en algún área de Disproda, pero a mí ese ente que podría haber sido, y ahí es donde comparto con lo que dice Jeremías, el lugar donde se podría haber producido de otra manera, se estancó. Pero la forma de atención hacia las demandas de empleo, por ejemplo, en un lugar donde se podía estar empleando a organizaciones sociales, cooperativas, de una manera mucho más intensiva, que lo ha apostado a una poca cooperativa o a un pequeño grupo de 1.500, decía el ingeniero, que fue lo que se construyó en para productores, después en la carne posada, no hubo un gran volumen de viviendas, pero la pila de viviendas que se construyeron las empresas, impresionante, y en las organizaciones sociales, vía el pro del empleo que tenía, era salir a barrer y hacer veredas. O sea, la migaja y el descarte de lo que no era el negocio de las empresas. Y ahí, bueno, digo, esas condiciones es como que permiten de que se tomen ese tipo de definiciones, las que nosotros tenemos que trabajar, y creo que ahí por ahí un poco va lo que plantea Jeremías. Esto de que nosotros, empecemos, hayamos empezado a discutir esto de una diplomatura y que forme a compañeros desde de los sectores sociales para proyectar, tenemos la producción de Ávila empezar a discutir eso, ¿cómo hacemos? Porque no es solo con el conocimiento particular que vamos a hablar con los compañeros, sino con la construcción de mayoría, decía Antonello, para mí mismo eso tiene una forma de inserción en organización, militancia y ejercicio de política, revertimos las condiciones. El desafío es que es más pronto porque más allá de que celebro, digamos, la actitud de Miguel y eso y de los compañeros, digamos, de la buena onda, esto no cambia si no cambiamos las condiciones, no hay forma, digamos, de que por más prohibida que hagamos el currículum y por más buena cara, ¿no? La meta de los 15 puntos de desempleo, digamos, que sea fácil convivir con toda la buena onda y con todo el mejor currículum y la mejor ayuda después de tener por tu compañero, se incluya. El otro día justo estábamos hablando con Jeremia, le llamaba al ministro para ver el caso de él y sale hoy una nota caradura al ministro de desempleo diciendo se están generando puestos de trabajo en algunos lugares, me refiero, calculo que habrán sido así puchitos como estos que con mucho laburo habrán podido ustedes colocar en las estaciones de servicio y alguna que otra cosa más. O sea, ese es el de la perspectiva, esa es la perspectiva que tienen la juventud hoy acá, y rescato por lo que decía Guillermo antes en su intervención, esto de los ciclos, digamos, o sea, cuando, no más que los ciclos, o sea, de los momentos, o sea, y nosotros lo hemos vivido, nosotros vivimos en un barrio, digamos, de un asentamiento, como con una bonanza económica, con un estado presente de otra manera, y no, o sea, sí empieza a crecer, tenemos en la producción de hábitat urbano, y ahora preparémonos porque se viene la otra, se viene meterse hacia adentro, el comedor comunitario, el merendero y la economía, digamos, de penuria, digamos, que claramente está definiendo este gobierno. Así que, digamos, poder haber desarrollado todas estas charlas y lo otro es meterle cabeza y salga de ahí. Justamente, la línea esa es vos sabés que a mí me estaba pareciendo que era más cuando escucho a los compañeros hablar de autocrítica. Yo, pará. Seguramente si hicieron cosas mal, y a lo mejor no van a señalar la misma. Si yo le digo cuál es la que señalaría, yo me echan usted a patada de acá porque voy a tomar con el reducero. Yo, por ejemplo, aborrezco de las mineras y de las otras. Pero ¿saben qué? Lo que pasa es lo que le estoy proponiendo a ustedes. No es tanto la autocrítica, sino la crítica de aquello donde tanta agua pura se tiró y no sirvió para que floreciera nada. Porque entonces no fue culpa del agua o del compañero regador. Es que ese suelo estaba podrido y es ahí donde tenemos que pensar. A ver si le sirve la metáfora, no sé si le sirve. Era el contexto, es que por más que lo quisieras embellecer, no iba a ser embellecido, porque tiene condiciones estructurales que van hacia la intimidad del trabajador, el machismo asesino, el racismo, la xenofobia, la superexplotación, el agotamiento totalmente egoísta del suelo y los recursos naturales. Era más profundo el asunto. Entonces, todo eso que durante 12 años significó riqueza social en la que todos participamos, incluso los chicos que no laburan, porque los chicos que no laburan consumen, y si consumen pagan impuestos. Todos contribuimos a eso, ¿y por qué se perdió? Y se perdió porque creo que no se apuntó debidamente, no se pensó que en realidad acá hay estructuras más profundas, que son las que se van a comer todo el esfuerzo social nacional mientras no apuntemos a que sean transformados. Entonces, eso. Por eso la cité a la Stanley. No se puede envejecer, hay que romper. ¿Cómo va a si el hueso está mal, el que quebrarlo y empezar por lo menos. ¿Cómo vamos a lograr la... A ver, vamos a... Vos planteaste el tema de la unión. Vos planteaste, hace mucho tiempo que lo nombré y nos juntamos y empezamos a discutir. Discutir estas cosas. No discutir hacia adentro, qué hicimos mal. Es que no alcanzamos a ver que estaba mal ahí, que estaba mal en el afuera. Yo no, a ver, creo que la aclaración está de más. Obviamente cada compañero, que cada joven, obviamente que está, obviamente no aclaré eso porque que cada joven que se va al mercado laboral hoy, ya sea que nosotros mejoramos el currículum y todo, se va con una clase de periodismo, se va con una clase de historia. Eso fue lo que cambiamos. Sí, porque para empezar, vuelvo a repetir, para empezar a cambiar ese suelo, hoy tenemos una realidad de llevar y de captar la atención de esos jóvenes. También, obviamente que le decimos al joven por qué el empresario no tiene corazón y no tiene alma. ¿Qué pasa? Porque hay un sector o porque hay una cámara de comercio acá que es más gorila, que es la que marca, digamos, la agenda del empresariado misionero. Y que estigmatiza a nuestros clientes. Obviamente que están, pero también se van con una realidad de poder llevar algo a la buena que hoy está complicado. O sea, yo lo que quería decir era que estas cuestiones me parece que son centrales de los pueblos del mercado, que hay condiciones estructurales, ¿sí? Que eso es difícil de combatir, ¿no? Y por ahí los lugares en los que estamos, digamos, por ahí son, digo, como que no están en el centro de lo que es la cuestión, como para decidir en el proceso de toma de decisión. O sea, estamos un poco alejados. Entonces, bienvenido sea, y con esto corto un lado más, bienvenido sea el hecho de crear institucionalidad. Lo que estamos haciendo acá, estamos, digamos, creando institucionalidad en el marco de lo que es la universidad, juntándonos con la gente, digamos, que está, esto que decía en algún momento, digamos, decía Ana, la ciudad soñada y la ciudad sufrida. Hay gente que está en las ciudades, en la ciudad de sufrida. Bueno, estamos creando institucionalidad. Esto que vos decías, en alguna medida nos encontramos. Bueno, estamos tratando de encontrarnos y crear un lugar. Esto también podría ser, digamos, digo, en la cuestión de un problema, no pidas la solución, digamos. En la cuestión de la formulación de un problema, esto son palabras de mi profesora, bien formulado está el 80% de la respuesta, digamos. Si el problema está bien formulado. Entonces, cuando vos decís unirnos, que suene un campanazo, porque es muy probable que tenga que haber un consenso de jóvenes que le digan, colóquenos impuestos, digamos, acá en la ciudad. Pero esto es lo que nosotros planteamos, digamos, sobre la cuestión del empleo. ¿Sí? O sea que digo, pero un consenso de jóvenes. Otra de las cosas. Consenso de jóvenes, que sea amplio, digamos, que sea amplio en el sentido. ¿No? Otra de las cosas, o sea, es que hablar sobre estas cuestiones, pero digamos para ampliar, digamos, que si lo que nos lo diga, digo, está bien que lo diga Joaquín, digamos, ¿no? Pero que nos lo diga la municipalidad, que sea un consenso ampliado, digamos, lo que es crear instituciones en torno a lo que es esa cuestión. Creo que un poco eso es lo que estamos tratando de comenzar a caminar por ahí. Parece. Yo quería meter, porque y disculpe porque ya tenemos que irnos, pero es cortito, porque yo creo que para el mundo del trabajo, del empleo, del ingreso, es muy complejo, y nos deberíamos otros encuentros más. Igual va a ser complicado, porque es un tema muy complicado. La vuelta pasada decía el vicegobernador, estamos buscando el empleo. Yo vengo también de la agricultura familiar y eso, y creo que esta sociedad no tiene solamente a esta altura y va entrando problemas de empleo, tiene problemas más graves, que es la indigencia, que no es el ingreso, sino es el alimento. Esta provincia, relativamente, ahí sí podemos dar la batalla. Porque esta provincia todavía tiene agricultura familiar. Nosotros no vamos a tener empleo, probablemente, por las condiciones que ustedes dijeron, ¿viste? Porque hemos, ¿viste? viste, porque esas condiciones estructurales son complicadas. Pero tenemos condiciones estructurales que todavía tenemos agricultores familiares, tenemos... Yo por eso insisto, y cuando digo agricultor familiares, hasta incluyo las ciudades también, ¿no? Los sectores periurbanos también. No es que estoy hablando de Capoviera, por ejemplo. No, no, estoy hablando de lo nuestro. O sea, es muy probable que esta batalla del empleo, del ingreso, sea lo más difícil y nos choquemos con las condiciones políticas, estructurales, que va a ser muy difícil. Vos dijiste, yo estoy peleando un empleo, pero hay 10 que cayeron allá, lo dijiste vos, ¿viste? O sea, ya estaba dicho eso, no es necesario volver a decir porque lo dijo, ¿no? Lo que yo creo que no es el... Si nosotros vayamos a esa cuestión que es básica, diríamos, antes del empleo todavía, que es la alimentación. Eso sí, que los misioneros no podemos decir que hay condiciones estructurales en contra relativamente a todo el país. Nosotros acá tendremos 1000 problemas de empleo y todo eso. Lo que no podemos decir que haya hambre, porque están las condiciones para la producción de alimentos, y así hemos demostrado en estos últimos años. Somos casi un ejemplo en el país. A mí me tocó andar por el país. Y entonces yo quiero que nos llevemos este concepto también, esta discusión optimista también. Sí, no es que tenemos que cambiar el mundo tampoco, ¿viste? Porque si ahora salimos de acá pensando que hay que cambiar el mundo, todo eso, ya perdimos. Ya sé que yo estoy peleando para que cambie el mundo también. Pero que hay cosas que podemos hacer, ¿viste? Porque en esta tierra hay condiciones estructurales y humanas para resolver un problema que a otros lugares le va a costar mucho, que es el tema alimentario. Quise decir esto porque si no me iba con un sabor amargo. Cuando les digo, compañeros, que la oficina de empleo, las puertas de la oficina de empleo están abiertas, es justamente porque tenemos un gran público para descartar. Yo les explico nuestra experiencia como organización. Hace un año, dos años, cuando nosotros agarramos alguna de las capacitaciones como organización que dan a los pibes, los encargados de darle las capacitaciones a los pibes, en el gobierno anterior eran las organizaciones sociales, las ONG, fundación. Cuando nosotros quisimos entrar a discutir derechos, los coordinadores de la oficina de empleo, junto a un gerente que estuvo sentado acá, un arquitecto, no nos permitió, nos cerraron las puertas, ¿sí? Hoy nosotros tenemos, hoy cualquier uno de ustedes que quiera ir a charlar con 100 pibes, 80 pibes, 400 pibes que pasan semanalmente por la oficina de empleo, quieren dar una charla y todo, le quieren comentar, está abierta la puerta. Yo no dejo entrar, digamos, tenemos, y porque hay un intendente también que nos está dejando, por eso estamos hoy. Jerez, acá, eso fue lo que dijo el intendente. Acá la dirigencia local salió. Está claro por eso, porque no se peleó, no se discutió, no se armó, no armamos los cuadros, digamos, que son capaces. Nos inclinamos sobre la universidad, y la universidad tiene militantes que no son capaces de salir afuera de las 4 de la avenida a militar el proyecto. Esa es nuestra realidad. Eso faltó. O algunos, no voy a generalizar, digamos, que son todos, pero tenemos compañeros de la universidad que arman agrupaciones, que son del proyecto y todo lo demás, que cantan el cantito y toda la historia, pero no se fueron al barrio a hablarle, a capacitarle, a hablarle al hijo de ese trabajador que se rompe el culo de 6 a 18 horas laburando. Eso faltó.